En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya lo hemos contado en alguna ocasión, pero hoy conviene recordar nuevamente la historia. El mundo había salido de la Primera Guerra Mundial. Entonces un virus paralizó a la Tierra. Murieron más de 100 millones de personas. Fue la pandemia más grande de la historia desde la peste negra. Año 1918 y 1919. En esos años ocurrió y sucedió. Y cuando acabó la pandemia, el mundo entró en los llamados felices años 20. Fue el momento de mayor explosión cultural y humana de los tiempos recientes. La sociedad había estado tan atrapada, que nació de nuevo, que emergió. Pero esa parte de la historia tuvo un reverso. Los años de la pandemia provocaron la aparición de ideas muy polarizadas en la sociedad. Por un lado hubo luz, pero también oscuridad. Esa historia, que finalizó con la Segunda Guerra Mundial, comenzó en uno de los países más afectados por la pandemia, en Italia, 2-3 años después del origen del virus. Era 1922. Ese año, Mussolini llegó al poder. Una historia que se parece tanto, tanto y tanto a lo que estamos viviendo. Una historia que es historia, y una historia que hoy es una lección que no conviene olvidar. Con ritmo, con fuerza, con energía, comenzamos La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta Almadía Rosa Vientos, Almadía Rosa Vientos en Twitter y OndaCero.es, en la página web, en internet, están los programas enteros, cada una de las partes, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. También ahí, en internet, el programa en directo, en digital. Y si te enganchas, pongamos 10, 15 minutos después al programa, puedes escucharlo desde el comienzo, porque todo lo que se ha dicho ya está grabado en el momento en el que comenzamos a hablar. Desde este instante, ahora, si quieres escuchar el comienzo del programa, puedes hacerlo retrocediendo un minuto. Exactamente, lo tienes ahí en la página web, OndaCero.es. Tertulia Zona Cero esta noche, tertulia con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro y con Mado Martínez. Y Mujeres con Alma, protagonista esta noche, África de las Heras, una espía de Stalin, de la KGB, una persona importantísima en la historia que nos va a contar esta noche en Mujeres con Alma, Silvia Casasola, que también nos contará en Cuéntame cómo pasó el origen de la escritura lineal, que se envuelva y es mucho antes de lo que la historia oficial avala. Y Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, que nos va a hablar de los niños de ojos negros. Y hoy estaremos en La Palma, en Canarias. Canarias es noticia porque llega allí, hoy ha llegado ya un ciclón, un fenómeno climatológico inesperado que ya ha causado 1 millar de incidencias. Ojalá el asunto no vaya a mayores durante el día de hoy, durante el día de mañana. Son los días importantes, los días críticos en este ciclón. Una semana en la que además se ha cumplido un año del comienzo de la erupción del volcán de La Palma, Cumbre Vieja, que lo cambió todo. Lo cambió todo y cambió la vida. Hoy lo vamos a saber con un científico que desde allí nos lo va a contar. Y también vamos a estar en Houston, en la NASA. Allí, en Houston, en la NASA, hay un español que está dirigiendo una parte muy importante de la misión espacial para volver a la Luna en el cohete Artemis 1. Saludos de Bruno Cardeños en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos en Instagram, estamos también en Twitter, estoy también en Twitter ahora mismo. Muchas visitas al comentario, lo he puesto ya, el que hemos hecho al comienzo del programa de esta noche. Un programa, insistimos, con Almadía Rosa Viento, es un programa que hemos comenzado hace tan solo 8 minutos, en la 1 y 8 minutos. En la parte técnica está Sergio Monforte, Javier Sevillano en producción y en redacción, y en la codirección Silvia Casasola. Silvia, muy buenas. Aquí estamos con el cambio climático que nos está asolando, que viene para España y viene para todo. Bueno, en Madrid de momento estamos notando un poquito el fresquibirí, un poquito nada más. Pero la verdad es que lo de Canarias es muy, muy fuerte, y en otras zonas de España está habiendo unas inundaciones tremendas. Así que mucho, mucho ánimo, mucha fuerza a todos, que esto pasará. Ya sabéis, las tormentas ojalá pasen lo más rápidamente posible. Más contenidos desde ahora mismo hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todos en sus puestos, preparados, listos, echamos a volar, echamos a rodar en este preciso instante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con una primera información, un primer avance, una previa que tiene que ver, bueno, con algo post-mortem. Miguel Pedrero, muy buenas. Sí, señor. Pues una persona que resucitó, no como Jesucristo a los 3 días, sino a los 2 días. Y el protagonista de este suceso es un vecino de una localidad de Nigeria. Él se llama Godwin Ugele Amadou, y los medios nigerianos hace días que no hablan prácticamente de otra cosa. Es la historia de un antiguo médico de 59 años, reconvertido en pastor evangélico, que bueno, en un momento determinado, hace un par de semanas, empezó a tener ciertos problemas de salud. Empezó con dolores en las piernas, en el pecho, luego se le hincharon las piernas, y finalmente uno de sus hijos se acercó a la localidad en la que vivía y lo convenció para que acudiera a un centro médico privado, el Centro Médico Federal de Kefi, y hasta allí lo llevó. Pero durante el trayecto se puso mucho peor y entró muerto. Y los médicos lo único que pudieron hacer es certificar su fallecimiento. Y como había instruido a su familia anteriormente, en el sentido de que no quería ser embalsamado, sino que además quería ser enterrado no más de 3 días después de ser declarado muerto, pues hicieron todo lo posible por enterrarlo lo antes posible. Pero claro, antes había que cumplir con ciertas normas, entonces lo que hicieron fue trasladar el cuerpo del fallecido al pueblo en el que había nacido y donde había trabajado como médico, y allí lo expusieron precisamente en la instalación donde había trabajado como médico para que la gente pudiera entrar, la gente del pueblo, y despedirse de esta persona, ¿no? El caso, como la reina de Inglaterra, pero más humilde. Exacto, ¿no? Exacto. La voz que acabáis de escuchar, aprovechamos y lo saludamos a ella, es la de lo que queda de Manuel Carpellal. Manuel, muy buenas. Para ti, muy buenas para ti. Por eso. Y también está con nosotros esta noche Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Manu, contéstame al email. Ay, perdón, lo haré. Si es que estoy empanado. Tengo un fin de semana. Juan José Tesoro. Hola, ¿qué hacemos con estos? No lo sé. Vienen todos sí, un poco tocados, ¿eh? Yo no sé, Mado, cómo estará, pero vienen todos... Yo soy partidario de quitar los fines de semana porque se suele trabajar más que... Claro, pero vienen todos de congresos, de conferencias, de cosas, de reuniones. Sí. Bueno, y vamos a finalizar esa información que nos habla sobre un ataúd, una persona fallecida, sí. Una persona resucitada, que resucita, aparentemente. Bueno, este llevaba... Ya no los tres días, sino los dos días. Las cosas se están haciendo a toda celeridad en este tiempo, año 2022. Sí, bueno, entre que fallece, los llevan al pueblo, la gente se despide, habían pasado prácticamente 48 horas, claro, dos días. Claro, claro. Y ahí estaba el ataúd, la gente despidiéndose, y en un momento determinado el tipo se levanta. El tipo sale y se levanta. Se levanta el ataúd. Y dice, ¿dónde me ha puesto? Esta cama es un poquito y salen todos, ¿no?, escopetados. Claro, lo que pasa es que salen todos escopetados, efectivamente, excepto el hijo, que parece que estaba... era más cercano a esta persona y se da cuenta de que es que no ha resucitado, es que no estaba muerto, ¿no? Probablemente. Estaba de parranda. Estaba de parranda. Entonces, bueno, lo lleva a una casa, lo lleva al baño para tratar de limpiarlo un poco, de echarle agua y tal. Finalmente el tipo se recupera, tarda otros dos días en hablar y cuando habla cuenta que ha vivido una experiencia cercana a la muerte, lo que nosotros podríamos catalogar como una experiencia cercana a la muerte muy cachonda. Porque, a sí, ver, sí, muy cachonda. Explica eso. Bueno, él lo que cuenta es, como muchos otros casos de experiencias cercanas a la muerte, de que él estaba viendo desde cierta altura lo que estaba sucediendo alrededor de su cuerpo. Él veía a todos los vecinos despidiéndose de su cuerpo. Luego lo que cuenta es que se abrió en el ¿y cielo. ¿Y eso es cachondo? No, verás. Vale, vale. Verás. El caso es que dice que en una nube, en el cielo, dice que se abre y aparece una especie de satélite. Entonces, él se plantea si esa es la ciudad de Dios, si eso es el cielo, ¿no? Hay que recordar que este hombre había ejercido como médico durante décadas, pero en los últimos años era pastor evangélico. Uh-huh. Entonces, se pregunta si esa es la ciudad del cielo. Y el caso es que se siente atraído hacia esa ciudad y entra. Y allí se encuentra con un ángel de 2 metros y medio, ¿no? Un ángel gigantesco que lo recibe y dialoga con otros dos ángeles que estaban detrás y discuten sobre si lo dejan entrar o no lo dejan entrar. Finalmente, como el portero de discoteca, depende. Exacto. De una cosa. Es decir, no, pues yo creo que no, pues yo creo y que eran sí. De 2 metros y medio, claro, imagínate. Claro, claro, claro. Ahora sabes que tienes que pedir carta de invitación, mandar el visado, sí, que si sí, no entras. Sí, sí, sí, sé cómo es eso un poquito. Y entonces le dejan entrar finalmente y allí se encuentra con un amigo de la infancia que había fallecido hace mucho tiempo, que es quien le hace de guía por esa ciudad de Dios. Él dice que vio a toda la gente muy comprometida con la adoración a Dios, es decir, prácticamente todos rezando. Él empezó a buscar a sus padres, pero dice que no los encontró. Sí dijo que no estaban comprometidos. Que el cielo estaba muy bien porque hacía mucho fresquillo. Que eso está bien porque se supone que donde... Está climatizado, ¿no? Claro, que eso estaba bien, que había una buena temperatura y dice que allí empezó a ver a muchos amigos de la infancia y sobre todo se encontró con unas cuantas novias. ¿No? Dice, o sea, que eso era una reunión de estas que hacen del curso. Reunión anual. No tengo tan claro que estuviera en el cielo, a lo mejor estaba en el infierno, porque claro, se puede complicar. Pero bastante. Aquí me parece que va a comenzar la parte cachonda de la historia, fíjate, ¿no? No hay padres, sí, pues, no hay familiares, solo hay amigos y antiguas novias. Las novias fallecidas. La eternidad se puede complicar bastante. Pero y, bueno. Y dice, vi a mi antigua novia Juliana y mi antigua novia Abagua, ¿no? Dice, fueron novias durante mucho tiempo y allí parece que el hombre estuvo hablando con ellas y entonces, pero él sigue buscando a sus padres, ¿no? Yo quiero ver a mis padres. Y de pronto se encuentra que hay otro lado. Dice que era otra zona a la que él no podía pasar y allí, de lejos, ve eso a los padres. Era una discoteca padres. Con su reservado. Es el cielo VIP, esa portero, era la parte VIP. La sex, es que yo lo veo así, eso era pacha. Pero verás. Y allí dice en Ibiza. Que estaban sus padres comiendo abundantemente con otras personas y entonces este amigo de la infancia fallecido que le hacía de guía le dice, no, si aquí ya ves que la temperatura está muy bien y la comida es gratis y en abundancia. Y bueno, entonces dice que en un momento determinado le informan de que se tiene que volver, ¿no? Y él quiere volverse porque le informan de que sus hijos estaban muy afectados porque querían que su padre los viera crecer dentro de la sociedad y ser unos hombres responsables ya adultos, ¿no? Entonces él decide volver y una vez que regresa, bueno, es cuando resucita, la mujer o algunos medios de comunicación entrevistan a su mujer y la mujer dice que a causa del miedo y de la impresión tardó 2 días en acercarse a su marido, ¿no? Dice, veréis, que la cosa sigue. La mujer ya había tenido sus acercamientos a otras personas y dice, ahora viene este pesado. Ella dice, como ha resucitado, a mí me daba un poco de miedo, porque yo no sabía si había había resucitado él o era otra persona. Dice que tardó 2 días en acercarse. Y dice que a pesar de que ha pasado ya un tiempo desde que ha resucitado, no ha mantenido relaciones sexuales con su marido, ¿no? Dice, es que él no me lo ha pedido. No sé cómo será esto en el futuro. Y este es el fin de la historia. Bueno. ¿Y qué edad tienen? Bueno, ella no lo sé. Él, 59 años. Bueno. Fíjate, yo he estado este fin de en Ciudad Rodrigo. Lo que cuentan algunos... por un simpa que se hizo, sí. Ya está, para justificarlo. Pues en Ciudad Rodrigo he estado este fin de semana, que teníamos ahí unas, en el centro de estudios en el que estoy, organizábamos una asamblea, bueno, se organizaba la asamblea anual de todos los centros de estudios locales, y hay un, hemos hecho una visita histórica y tal, como anfitriones, y hay un sitio dentro de la catedral que es muy particular, y es el sepulcro del obispo resucitado. Porque allí en el siglo XIV Pedro Díaz resucitó, y de hecho lo que tenemos ahí es el sepulcro, pero hay una pintura que recrea justamente el momento en el que él volvió, cuando se estaba haciendo el sepelio, en ese momento se levanta y vuelve a la vida. Y yo escribí un artículo sobre este caso porque es muy interesante y le doy una determinada interpretación. Este es bueno, la leyenda es un poco larga, pero básicamente tiene una serie de sueños que le van anticipando que tiene que arreglar los asuntos en vida porque son pesadillas, porque se va a morir y efectivamente al final muere, le va advirtiendo además un criado, y cuando va al más allá se somete a un juicio y tiene por abogado a San Francisco. Entonces le conceden que vuelva a la tierra, va a estar aquí como un mes, arregla una serie de asuntos y ahí sí que este sí que ya vuelve a fallecer y ya no regresa. Entonces, la interpretación que yo le doy es que justamente en el momento en el que se sitúa la biografía de este obispo, en el siglo XIV, había una disputa teológica que más o menos se mantiene hoy en día, y es que dentro del catolicismo, si os dais cuenta, hay dos tipos de juicios. Uno que es nada más morir, te juzgan y ya deciden si vas al purgatorio o ya a la gloria, pero luego está el juicio final. Entonces, claro, ¿qué es lo que se juzga en cada momento? No está claro. Porque si ya te juzgan la primera vez en el postmortem, ¿qué sentido tiene luego el del apocalipsis, ¿no? Y entonces hubo en ese momento, en el siglo XIV, un papa que dijo que solamente valía el juicio final, que no había juicio postmortem, o sea, inmediato. Y seguramente este sería uno de esos milagros que trató un poco de reaccionar a esa decisión que había tomado el papado. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta tertulia Zona Cero, que ha comenzado con esta información, con esta noticia, pero hacemos una pequeña pausa para escuchar una conversación, una entrevista, porque nos vamos a ir nada más y nada menos que a la sede central de la NASA. Está en Houston. Allí, en Houston, se encuentra el jefe de los controladores de vuelo de ingeniería y responsable del sistema de guiado de la nave Orión de la misión Artemis 1. El objetivo final es la Luna, volver a la Luna. La NASA quiere volver a la Luna y lo va a hacer con la dirección de un científico español. Un científico español que se llama Eduardo García Llama, con quien ya estamos. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Bruno y Silvia, ¿qué tal? Buenas noches, un placer recibirte en La Rosa de los Vientos. Cuando eras un niño seguramente no pensabas que estarías ahí. Queremos conocer un poco tu historia, tu aventura personal, una aventura que te lleva desde Madrid hasta Houston. ¿Cómo se llega hasta la capital de la NASA? Bueno, pues ha sido un viaje que tardó unos cuantos años, ¿no? Yo nací en Valencia y, bueno, de muy pequeñito nos mudamos a Madrid y ahí estudié toda mi formación. Hice la carrera de física en la Universidad Autónoma de Madrid y luego, pues, solicité una beca de formación de personal. Una beca de formación de personal investigador en el extranjero, en la Agencia Espacial Europea, que me fue concedida por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y el CDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Y estuve en Holanda trabajando para la Agencia Espacial Europea durante 2 años. Y después de ese periodo de tiempo surgió un proyecto en común con la NASA, para desarrollar una nave de rescate de astronautas de la Estación Espacial Internacional, y me seleccionaron para trabajar en este proyecto. Y bueno, pues empecé trabajando en Houston, en este proyecto en la NASA, pero para la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Y cuando este proyecto se acabó, pues en lugar de volver a Europa, pues en la NASA me ofrecieron quedarme, y esto fue en el como hacia el 2004, que ahí empecé ya a trabajar para la NASA, ¿no? Y desde entonces pues estoy aquí. ¿Ese era tu sueño, Eduardo? ¿Era lo que realmente te motivaba, te apetecía, o estabas incluso pensando en volver porque tendrías algún proyecto aquí? O porque yo creo que ahora mismo eres la envidia de muchos científicos, de muchos ingenieros, de muchísimas personas que bueno, yo recuerdo cuando era pequeña que a veces me decían, ¿y tú de pequeña quieres ser? Yo astronauta, y luego las mates y la física se me ha dado fatal, o sea que imagínate. Vaya, sí, así difícil va a ser, ¿verdad? Claro. Pues no, yo siempre había tenido el sueño de trabajar en el programa espacial tripulado, y obviamente pues la NASA es el lugar para trabajar en un programa así semejante, ¿no? Aunque la Agencia Espacial Europea también lo tiene. Pero sí es cierto que desde pequeño pues mi sueño era trabajar en la NASA, en el programa espacial tripulado, y bueno, y si era volviendo a la Luna algún día, pues muchísimo mejor, ¿no? Y fijaos que después de todos estos años, yo cuando me ofrecieron quedarme aquí, la verdad es que lo contemplaba como una posibilidad de a ver qué pasa, a ver qué tal va, y probar un tiempo, y luego pues acabé quedándome aquí ya pues casi 20 años, ¿no? Después. O sea que, pero sí, siempre ha sido mi sueño trabajar en el programa espacial tripulado, y sí, bueno, y ahora pues el momento que estamos viviendo pues es increíble, ¿no? Es un momento en el cual esta semana ha sido protagonista, lo va a ser durante mucho tiempo. Ha habido una serie de problemas que eran absolutamente lógicos, pero ahora vemos el de la misión Artemis, que más o menos, corrígeme después si me equivoco en algo, es la misión con la que se comienza lo que es el retorno a la Luna. Esa misión tiene un cohete, una nave espacial, la nave Orión, que es la fundamental en esa misión, en el comienzo de esa misión, que es poner una serie de cosas en el espacio para poder llegar a la Luna. El retorno de esa nave a la Tierra es lo que tú estás llevando y dirigiendo desde Houston, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy el responsable del sistema de guiado y control de la nave Orión en la misión Artemis 1. Como sabéis, pues una nave espacial tiene muchos sistemas. Tiene el sistema de propulsión, el sistema eléctrico y, bueno, otros, muchos más. Y dos de esos sistemas son el sistema de guiado y control, que son... Este sistema lo que hace es que le dice a la nave qué es lo que tiene que hacer en el espacio para... conseguir hacer correcciones en la trayectoria, cambiar de órbita y poder, por ejemplo, insertarse en la órbita alrededor de la Luna o salir de esa órbita alrededor de la Luna y llegar a la Tierra y entrar en la atmósfera por el sitio adecuado, ¿verdad?, para aterrizar o, en este caso, amerizar donde deseamos hacerlo, ¿no? Y el sistema de guiado le dice a la nave qué es lo que tiene que hacer para ejecutar esas maniobras en el espacio. Y el sistema de control lo que hace es que ejecuta esas maniobras, pues encendiendo y apagando motores. Tenemos tres sistemas de propulsión a bordo, y mediante esa activación de dos distintos motores, pues se maneja estas maniobras en el espacio para conseguir hacer lo que queremos hacer. Efectivamente, yo soy el responsable de esos dos sistemas y también del grupo de apoyo en tierra durante el vuelo en el Mission Control Center, y ahí estaremos pues dando apoyo a la misión durante todos los días que dure hasta que regrese. Este es un vuelo de pruebas, entonces es cierto que, bueno, siempre pueden pasar cosas a bordo, incluso aunque no fuese de pruebas, pero siendo de pruebas pues igual con más posibilidad, ¿no? Ha pasado siempre, bueno, nada ha ocurrido en la carrera espacial Camino de la Luna, nada ha sido la primera. Hay que intentarlo, hay que investigar, hay que estudiar, hay que... Ese error, eso es ciencia, ¿no? Sí, efectivamente. Además, se tratan de sistemas muy complejos, Hemos visto frente a nuestros ojos en la televisión en directo lo que ha pasado con el lanzamiento del cohete, ¿no? Son problemas que son esperables, como digo, son sistemas complejos y lo que esperamos es aprender de esta misión, pues ver si todos los sistemas que hemos diseñado pues funcionan en vuelo como los hemos planificado de cara pues a poner en marcha lo que es Artemis II, que ya sería una misión tripulada, ¿no?, con astronautas. O sea, que estáis expectantes a ver qué funcionamiento tiene por si tenéis que corregir algo. ¿Esto que está ocurriendo no va a retrasar el calendario, en principio, de cómo se está teniendo estas misiones en previsión de ese Artemis II o ese Artemis III, ¿no?, que creo que es cuando va a ir la primera mujer astronauta, que no sé si ya está en vías de ser seleccionada o no, y que bueno, que después de tanto tiempo pues sería otro hito histórico. Sí, si todo sale bien en esta misión, esperemos que sí, la siguiente misión sería efectivamente Artemis II con una tripulación de 4 personas que ya harían un vuelo de circunnavegación lunar. No sería para lunizar, eso efectivamente, como dice Silvia, sucedería en Artemis III y en Artemis III se intentará que, bueno, los próximos seres humanos que vuelvan a pisar la Luna pues lo hagan en esa misión, y efectivamente la primera persona en hacerlo en este caso será una mujer. Todavía no ha sido seleccionada, las tripulaciones se seleccionarán una vez que se vuele con éxito esta misión, la de Artemis 1. Después de esta misión se harán los anuncios para Artemis 2. No creo que ni siquiera se hagan para Artemis 3 todavía. Evidentemente no se puede poner una fecha a todo lo que va a ocurrir, pero si tuvieras que arriesgar, ¿es antes o después del 2030? Por poner una fecha moderadamente cercana, pero moderadamente también lejana. Bueno, ahora mismo Artemis 2 está planeada para no antes de mayo de 2024 y Artemis 3 está planeada para el 2025. Y bueno, yo quiero pensar que vayamos en el calendario, o sea, antes, ¿no? Que como dices muy bien, sí, es difícil y siempre existe la posibilidad, como dices, de que haya algún retraso en algún momento por alguna cuestión, ¿no? Pero en principio ese es el calendario al que nos estamos ajustando. Y la base en la Luna, que se supone que es como prioritaria para luego tener esa posibilidad de hacer ese viaje a Marte, ¿no? Por lo menos como para intentarlo. También sigue pues esa previsión de cómo está todo proyectado, ¿o tú lo ves que va a ser más complicado? Bueno, de momento ese es el plan, como bien dices. El objetivo del programa Artemis es efectivamente pues crear bases en la Luna y tener ya una presencia permanente en la Luna, una presencia humana permanente de cara pues a probar, bueno, hacer investigaciones científicas de todo tipo, por supuesto, pero también a probar un montón de tecnologías que todavía necesitamos desarrollar para poder enviar seres humanos a Marte. Fijaos que cuando se envíe en el futuro gente a Marte, debido a la geometría de los planetas, de la Tierra y de Marte, una tripulación que vaya al planeta rojo pues tendrá que sobrevivir en la superficie, pasar muchos meses en la superficie antes de poder tener la oportunidad de regresar a la Tierra. Entonces, hay que desarrollar tecnologías que les permitan pues usar los recursos in situ del lugar, porque enviarlos todos allí desde la Tierra sería pues muy muy muy muy muy costoso, ¿no? Y ese es también uno de los objetivos de tener esta presencia en permanente en la Luna. Y yo lo suelo asociar un poco al caso antártico también, ¿no? Fijaos que desde que se descubrió la Antártida hasta que hubo presencia permanente en la Antártida, que fue pues el siglo pasado, ¿no?, pues transcurrió bastante tiempo y ahora estamos un poco viviendo eso en el caso de otro medio ambiente extremo que es la Luna, y obviamente mucho más lejano. Pero este es el Artemis, es el segundo capítulo, ¿no? Después de Apolo. Y tenemos los objetivos, pues a mucho más largo plazo, efectivamente, de ir a Marte, ¿no? Va a ser como una base, un campo de pruebas y de experimentación. La verdad es que la misión es espectacular. Los datos del Orión, de la nave, es, bueno, yo creo que los oyentes se tendrían que saber la velocidad, la fuerza, la diferencia de temperatura que hay entre el segundo 1 y el segundo 2 de la misión. Es tremenda. Es una auténtica maniobra verdaderamente histórica y verdaderamente heroica la que estáis haciendo y llevando a cabo. Sí, bueno, la verdad es que la complejidad es impresionante todavía. Yo entiendo que mucha gente ve que hemos ido al espacio muchas veces, ¿no?, con el transbordador espacial. Tenemos la Estación Espacial Internacional operando en el espacio. Y a lo mejor estamos un poco habituados a ver misiones espaciales tripuladas al espacio. Sin embargo, ir a la Luna es un salto cuantitativo y cualitativo muy muy grande. Tener en cuenta que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está más o menos a unos 400 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre. Está muy cerca, realmente, ¿no? La Luna está mil veces más lejos. Son tres órdenes de magnitud más lejos. Y eso tiene muchas implicaciones a nivel tecnológico. Y efectivamente, el cohete, que tiene que encargarse de impulsar ya una masa, una nave como Orión, muy masiva hacia la Luna, pues es un cohete que pertenece a una clase y a una familia de cohetes que es muy especial, que es la de los cohetes lunares tripulados, ¿no? Como el Saturno V. Este es el Artemis, el SLS, es un cohete muy especial. A día de hoy será el cohete más potente del mundo y el más potente desde la era Apolo. Un auténtico gigante de unos 100 metros de altura, ¿no? Que yo tuve, de hecho, la oportunidad de ver en el Kennedy Space Center, dentro del el edificio de ensamblaje del cohete, que también es enorme en sí mismo. Todas las dimensiones aquí son siempre enormes, todos los números son enormes y las velocidades enormes. El 100 metros, desafío tecnológico y de ingeniería es... 100 metros en de nave para mover eso, evidentemente lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ser y a dónde tiene que propulsarse es al espacio exterior, camino de la Luna, y nos imaginamos que tiene que ser muy grande, pero para que nos hagamos una idea, una nave de 100 metros más o menos como un edificio de 30 o 40 pisos. Sí, efectivamente, es las dimensiones son impresionantes, y luego cuando lo sacan del edificio, del edificio de ensamblaje de vehículos que está ahí en el Centro Espacial Kennedy, no sé si habréis visto las imágenes de cuando va esta especie de estas cadenas, esta oruga, ¿no?, que se pone por debajo y lo saca ya con toda la plataforma de lanzamiento y la torre umbilical, que es de unos 300, casi de 140 metros de altura. El conjunto es, la verdad es que la visión es muy espectacular, ¿no? Y el lanzamiento será muy espectacular también. Una vez que se lance, desde luego será reminiscente de aquellos lanzamientos del programa Apolo y del Saturno. Claro, fijaos, yo tuve si os cuento una anécdota, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente del programa Apolo, y ellos me contaban que un lanzamiento del Saturno V era algo impresionante, que la potencia que desarrollaba, ¿no? Que no sabía si era el cohete el que iba hacia arriba o la Tierra que retrocedía detrás del cohete. Ahora, la visión va a ser diferente, Eduardo, porque ahora con tanta tecnología, con tanto ordenador, con tanto cálculo que en un momento da, con tanto algoritmo, pues es como que parece que sí, vale, que hay que ser muy programador, hay que tener una cabeza también muy muy bien equipada, pero cuando uno piensa en aquellos motores más artesanales, en aquellos ingenieros, cómo se las tenían que idear, cómo tenían que ensamblar, parece casi milagroso, porque incluso hay veces que han comparado motores de la actualidad con motores antiguos y dices, es que casi, no sé, a lo mejor los más tradicionales, casi nos daba más seguridad lo que había antes, que sabíamos cómo se hacía, ¿no? Que lo que hay ahora, que es como muy impresión 3D, no sé qué. No sé, cuando haces eso, esa comparativa un poco, tú que seguramente que te encanta la historia y por eso estás metido también en todo esto de la historia espacial, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te dicen los veteranos? Bueno, pues sí, esto recuerda un poco a las lavadoras antiguas que no se estropeaban nunca, ¿no? Eso. Pues sí, efectivamente. No, bueno, yo creo que obviamente se ha producido un gran avance, sobre todo en cuanto a miniaturización, no, perdón. Miniaturización. Te hemos entendido perfectamente, tú tranquilo. Vale. A veces hay ciertas palabras que son mucho más difíciles que poner una nave en la luna, ¿eh? O sea, sí, a veces a mí me cuesta bastante más. Sí. No, pues todo eso se ha podido pues progresar muchísimo, ¿no? La computadora de una nave Apolo pues eran como de 30 centímetros por 30 centímetros por 30, era como un cubo que ocupaba bastante espacio. Ahora una computadora pues o un procesador a bordo pues ocupa muchísimo menos y tiene muchísima más potencia de cálculo, ¿no? Y esto hace que la seguridad de la nave, la seguridad en cuanto a todas las rutinas que corre esas computadoras pues sean más fiables y sean más rápidas, ¿no? Entonces se puede automatizar mucho todas las gestiones de control de la nave. Antes tenía que haber mucha más intervención humana y ahora pues todo puede ser más automático y más autónomo. Y también será así el caso cuando exista una tripulación a bordo. Obviamente tendremos que entrenar la tripulación para que pueda ejecutar muchas funciones, sobre todo en situaciones de emergencia. Al fin y al cabo, una tripulación cuando realmente tiene que estar lista para intervenir es en situaciones cuando hay cosas que fallan, ¿no? Uh-huh. Pero esperemos que no tenga que quedarse esa situación. Pero ahora mismo es cierto que en un funcionamiento normal de una misión espacial, la intervención humana es mucho menor que la que había antes, debido a todo este avance, ¿no? En la electrónica y en la aviónica y en la instrumentación de a bordo. Nos da muchísima envidia lo que estás haciendo, que estés allí en Houston, que seas una de las personas responsables de la vuelta del hombre, de la humanidad a la Luna. Está al frente de una de las partes más importantes de esa misión de Artemis, de el Orión, la vuelta del Orión, que va a ser el cohete que va a lanzar esa misión que tiene un objetivo final, que es la vuelta del ser humano a la Luna. Es un científico español. Hay varios científicos españoles que están vinculados a proyectos muy importantes de la NASA. Uno de ellos es nuestro invitado. Lo habéis escuchado, Eduardo García Llama. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos los rosaventeros. Eduardo, yo te convoco que cuando ya la misión sea un éxito y esté en marcha, te llamamos para decirnos cómo has estado sufriendo. Bueno, pues eso estará genial, porque sufriremos un poco, pero me alegrará mucho celebrarlo con vosotros. Eso es, aunque sea una conexión rápida, pero por lo menos para ver que todo tu trabajo ya se ve el resultado. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Será un placer. Gracias. Adiós. Un científico español, Eduardo García Llama, está al frente de el guiado de la misión de la nave Orión, la nave que pertenece a la misión Artemis 1, la misión gracias a la cual la NASA está a puntito de volver a la Luna. Ha tenido dificultades y problemas en los lanzamientos hace tan solo unos días, hace tan solo unas semanas, pero la Artemis 1 volverá al espacio, volverá al cielo en tan solo en mediados del mes de octubre, en tan solo unas semanas. Y continuamos con la arquitectura de Zona Cero, continuamos con más informaciones que ahora mismo os comentamos. Informaciones y noticias que nos hablan precisamente de eso, del espacio y de la búsqueda de vida en el espacio. Mado Martínez. Pues es que es posible que encontremos vida, pero a lo mejor no ahora, ¿vale? Yo sé que estoy desilusionando a mucha gente. Y no, pero la profecía ya nos da una cifra. Bueno, la profecía, ¿sí? La prospección, sí, ¿eh? Sí. Nos bueno, da una sí, cifra que... años. Una cifra, un tiempo, unos años, yo creo que es bastante conservadora, sí. La predicción. En 25 años, yo creo que puede ser en 10, 15 años esa noticia y esa información sobre el hallazgo de algún tipo y alguna forma de vida en el espacio. Pero si es, yo también pensaba que iba a ser antes. Pero si es... La verdad. Claro, pero podemos pensar eso, pero si perteneces al estamento científico y si tienes que hacer una prospección científica, pues intentas ser un poquito conservador para no equivocarte. Prudente, claro. Y 25 prudente. Años significa... significa que los que estamos aquí, todos, lo vamos a ver y lo vamos a poder contar. Bueno, si dejan trabajar a jubilados, bueno, a este ritmo sí, trabajan a los jubilados hasta los 85 años. Hoy a Manuel menos. No le veo yo muy bien, pero bueno. No está muy católico. Sí. Bueno, pues es posible que el telescopio espacial James Webb no encuentre evidencia de vida extraterrestre, pero el próximo telescopio probablemente lo hará, según este hombre, Sacha Quanz, que es astrofísico del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, ETH Zurich, que sugirió recientemente que podríamos encontrar evidencia de vida en otros mundos en tan solo 25 años. Y también dice en tan solo. Yo también pensaba que iba a ser antes, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser cuestión de un año, dos, pronto, ya, como que venga, ya, ahora. Y es que este hombre, hablando durante una conferencia de prensa a principios de este mes, sostiene que el telescopio espacial James Webb, que es el telescopio más poderoso jamás lanzado al espacio y con el que yo creo que estamos todos alucinando desde su lanzamiento, porque esta semana, precisamente con las imágenes más impactantes y nítidas que jamás habíamos visto de los anillos de Neptuno, y yo me he quedado abducida mirándolas, ¿no? Y él dice que es poco probable que sea capaz de obtener imágenes de pequeños mundos similares a la Tierra, capaces de albergar vida. Pero dice que ya se están desarrollando nuevos instrumentos todavía más potentes que sí podrán hacerlo. Está hablando del generador de imágenes y espectrógrafo ELT de infrarrojo medio, el METIS, como se lo llama en el mundillo, por ejemplo, que en algún momento se va a convertir en parte del telescopio extremadamente grande, así se llama el telescopio, nombre inventado yo, sus siglas ELT, que va a ser el telescopio óptico más grande del mundo una vez acabado, cosa que va a suceder antes de que acabe esta década. Y dice Quanz, además, que el objetivo principal de este telescopio, este instrumental en definitiva, es tomar la primera imagen de un planeta terrestre y que esa va a ser la primera imagen de un planeta terrestre y lo va a tomar ese telescopio, no el James Webb. Planeta terrestre similar a la Tierra, alrededor de una de las estrellas más cercanas. Dice también que el fin a largo plazo es extrapolar esta misión a más estrellas e investigar las atmósferas de docenas de exoplanetas terrestres. Sin embargo, para confirmar realmente la vida, la presencia de vida en otros mundos, es probable que se requiera algo aún más especializado, dice él, como la misión LIFE, que aún se encuentra en las etapas de planificación y probablemente no se convertirá en una realidad a corto plazo, ¿no? Esto a mí me ha dado bajón, la verdad. Porque yo estoy todos los días siguiendo al James Webb. Es una cosa como que me tiene como súper enganchada. Las imágenes que nos está proporcionando Amado son verdaderamente espectaculares, espectaculares. Y pensar todo lo que existe en esos sitios, galaxias bellísimas, impresionantes, incluso fotografías muy detalladas de lo que se encuentra muy cerquita de nosotros, de planetas del sistema solar. Está fotografiando algunos mundos, algunos planetas, y sobre todo puede localizar, gracias al espectrómetro del color, se pueden localizar cosas muy importantes que tienen que ver con las huellas de vida, y parece que las va a encontrar. Espectaculares y sumamente realistas. Sí, pero este hombre dice que es que lo de las huellas de vida, que también nos estamos haciendo como un poco así de la picha a un lío, porque dice que ahora mismo todavía se están verificando que los gases de estas atmósferas sean biomarcadores de vida y no producto de otros procesos. Pero yo creo que sí, de hecho, vamos, creo que esta misma semana también he estado viendo unas noticias de astronomía que más o menos estamos esperando que lleguen a la Tierra unas muestras que se han recogido en Marte que parecen también restos orgánicos. O sea que yo sí creo que esa noticia la vamos a tener antes de tiempo, ¿vale? Que vamos a encontrar eso, vida, microorganismos, incluso alguna forma compleja, posibilidad incluso de vida inteligente, estamos soñando algunos con esas posibilidades, otras civilizaciones, eso sería como wow, ya, ¿no? Y a mí, yo os quiero hacer una pregunta, y creo que también a nuestros oyentes, ¿qué os causaría más miedo o desolación? ¿Saber que hay otras vidas en el universo o saber que estamos solos? Porque yo no estoy tan segura de cuál sería mi respuesta. A mí no me gustaría estar solo. Yo no estoy solo porque estoy con vosotros. Y ya con eso que también feliz. Soy y con tu espíritu, te ha faltado decir. Soy feliz. Bueno, con Manuel no tanto, pero bueno, con vosotros. No, con Manuel además, hoy precisamente no estás. Lo tienes eso. Al lado, pero no. Está para encontrar vida, sí, sí. Él. Oye, hablando de... Yo bueno, soy del Celta, yo el Betis, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo que del Celta? ¿Ves? Es que estoy sobao. Es que pero si eres de La Coruña. Es verdad, coño, el de La Coruña es el de... Un traidor en la mesa. ¡Madre mía! Pues no, yo es que no concibo que podamos estar solos. No me entra en la cabeza. Y a medida que, ahora con lo del James Webb, que estamos viendo que el universo es mucho más grande y mucho más antiguo, por lo tanto, crecen infinitamente las probabilidades de otros mundos habitados, es que no me entra en la cabeza que seamos los únicos. Creo que es una cuestión de estadística. Otra cosa es que algún día podamos llegar a contactar con esas otras formas. El problema es la ansiedad que nos está generando esto, porque cada vez tenemos mejores pero instrumentos, si siempre... más posibilidades de que haya algo, pero también está, claro, la física del cosmos que hace que eso sea... muy difícil de poder tocar y de poder confirmarlo. Oye, imaginaos por un momento... ¿no os causaría también la misma frustración saber, por ejemplo, que a años luz ha podido llegar una máquina... Imaginaos el caso, ¿vale? Ha podido llegar una máquina que ha podido detectar ya no microorganismos, sino una civilización, vida extraterrestre, y nos fuera imposible contactarla. O sea, eso nos causaría frustración. Imposible. Quizá causaría, salvo, Manuel, que lo vean varios pilotos en vuelo. Ah, pues ibas a mandar a mí de embajador ahí a... Claro, pues no serías un mal embajador, ¿eh? Bueno, no sé, depende. Depende. Hoy no. Mañana volvemos a hablar y negociarlo otra vez. Bueno, ¿os acordáis de que hace no muchos años se empezaron a publicar en todos los periódicos del mundo aquello de que los ovnis habían muerto, ¿no? Ya se acabó. Ya. ¿Cómo era aquel titular? Cerrado por falta de avistamientos, porque no se veían ovnis ya. Los ovnis se ven todos los días en todas las partes del mundo. Yo tengo una lista, es que no doy abasto. Yo creo que Miguel está exactamente igual. Todos los días están llegando casos. Lo que ha ocurrido ahora con todo este tema del Pentágono es que, como ocurrió antes con el informe Cometa, como ocurrió con el panel Robinson, como ocurrió con el proyecto Libro Azul, se ha vuelto a legitimar socialmente. Ya no somos los frikis de los platillos volantes y hasta periodistas generalistas que cuando llegaba un teletipo con un avistamiento pues iba a la papelera. Ahora se lo empiezan a tomar en serio. Por eso ahora tenemos la percepción de que se están viendo más ovnis porque se les presta más atención. Pero esto ha ocurrido siempre. Y esta semana han pasado un par de cosas muy interesantes. Una, el viernes de la semana pasada, que además vamos a poder escuchar el documento, gracias a que existen, unos llaman frikis a nosotros, existen un tipo de personas apasionadas por el mundo aeronáutico. Yo tengo un amigo que es policía nacional, pero también tiene esa devoción. Para él la felicidad es irse con su hijo el domingo por la mañana al aeropuerto Barajas a hacer fotos de los aviones. Eso hay mucha gente. Sí, exacto. Y tiene una colección y él se entusiasma. Fíjate aquí los motores tal, la turbina de no sé qué, el modelo no sé cuánto. Pero hay otros, que es otro nivel, que se compran una emisora de radio y se dedican a pillar la frecuencia de los aviones y a escuchar las conversaciones, y es lo que les gusta. Bueno, pues gracias a estos personajes vamos a escuchar este documento, que se produce hace solo unos días, cuando no uno, ni dos, sino tres aviones comerciales en el sur de Argentina, con lo cual los vamos a escuchar en cristiano, no como las grabaciones estas que solemos escuchar en inglés, están haciendo la aproximación al aeropuerto de Bariloche, en el sur de Argentina, y de repente uno de los pilotos tiene la iniciativa, al ver algo extraño, de ponerse en contacto con el centro de control de vuelo, con la torre de control, y preguntarle al controlador si en determinadas coordenadas hay algún tráfico que tengan notificado, algún tránsito aéreo. El controlador le responde, lo vamos a oír ahora, que en esas coordenadas no, que tiene un tráfico a tantas millas, en tal altitud, otro en tal sitio, y otro segundo vuelo que venía detrás le dice, nosotros también lo estamos viendo, vamos detrás. Y entonces interviene un tercer piloto. Esto ocurrió hace solamente unos días, y gracias a esos apasionados del mundo aeronáutico que estaban en ese momento escuchando las conversaciones, se pudo registrar y ahora lo podemos oír en tiempo real. Pasan arriba del horizonte, aparecen arriba del horizonte, suben un poco y después desaparecen. Aviadores y moviéndose. Sí, estamos viendo el espectáculo acá, sí. Nosotros también lo vimos, que venimos atrás de ustedes, ¿eh? Pero ustedes desapareció y no tiene pinta de avión. Para corroborar que no fue nuestra imaginación nomás. A la 12 nuestra, pero es una estrella que aparece, desaparece, sube. Y esto es lo que se podía captar de la conversación, gracias a sus equipos, de la conversación entre los pilotos que vieron esto muy cerquita de Bariloche. Sí, además, como ya ocurre siempre, afortunadamente, benditos celulares, que dirían allí, ahora como todo el mundo lleva una cámara encima, tenemos filmación y tenemos fotografía del fenómeno, y hay un momento en la conversación que uno de los pilotos dice, vimos el ovni de Polanco. Que esto, los aficionados que estén documentados en el tema, se refiere al caso de Jorge Polanco, que en 1995, en ese mismo aeropuerto de Bariloche, protagonizó un caso espectacular de avistamiento, y que además, como Polanco, yo no sé si tú te acordarás, Bruno, nosotros lo tuvimos en Mundo Misterioso en su día en Radio Voz, gracias a una entrevista que le hizo Carlos Fernández. Él es un tío muy echado para adelante, que no tuvo ningún problema en ir a los medios de comunicación y decir, pues yo he visto un ovni, y punto, y dar conferencias. Entonces se convirtió en un personaje muy conocido en Argentina y en el resto del mundo, y por eso uno de estos pilotos hace alusión, vimos el ovni de Polanco, a ese caso tan conocido. Vendría a ser aquí en España como un Fernando Cámara o un Juan Ignacio Lorenzo Torres, ¿no? O sea, un piloto que ha tenido mucha presencia mediática y en los medios internacionales. Así que no solamente los pilotos americanos ven ovnis, se siguen viendo ovnis todos los días, y ni siquiera, un poco más tarde volveremos sobre esto, ni siquiera es el último piloto o pilota que ha visto un ovni en los últimos días, casi en las últimas horas. Aquí contamos en una de las secciones nuevas de esta temporada, Área 51, testimonios de pilotos. Hablamos con ellos, pilotos o pilotas, como dices tú, hablamos con ellos y con ellas sobre lo que han visto y lo que se han encontrado en los cielos. Los pilotos, es que es así, no es que sea algo de antes, sino que es así. Son personas muy preparadas para conocer si es normal o no es normal lo que tienen delante de sus ojos, porque de ellos depende mucha gente, y ellos saben más sobre lo que hay en el espacio que cualquier otra persona. Está preparado para pero eso. Pero no solo eso, o sea, un piloto comercial, a diferencia de un piloto privado y también de un piloto militar, un piloto comercial de aerolíneas comerciales tiene que tener formación meteorológica, por si se avería el instrumental de vuelo, y él, en base a las nubes, tiene que poder predecir condiciones meteorológicas que puedan alterar el vuelo. Tiene que tener formación astronómica, por lo mismo, se avería el instrumental y tiene que saber orientarse por las estrellas, tiene formación en sentido. Pero es que además, cada 6 meses tienen que pasar una cosa que se llama los cursos de refresco para evaluar que su equilibrio psicológico, hombre, va a ser el responsable de las vidas de todo el pasaje y del resto de la tripulación. Así que por eso decimos que son testigos tan cualificados. La Rosa de los Vientos hace una pequeña pausa, escuchamos las noticias, en la actualidad nos enteramos de todo lo que está pasando en España, en el mundo y especialmente en Italia. Hoy ha habido allí jornada electoral y continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada. Hay muchas cosas por delante, pero todavía queda bastante, mucha tertulia Zona Cero, que tras la actualidad y tras las noticias volverá a la sintonía de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 5 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia, continuamos en la Zona Cero. Y continuamos dando noticias, dando informaciones, entrando dentro del mundo de la frontera científica del misterio y dentro de el mundo, Juan José Chezoro, del conocimiento oculto o del conocimiento inconsciente. Sí, esto es una historia que alguna vez he comentado aquí un poco rápida, que son, normalmente, claro, aquí hablamos de la Ouija y siempre pensamos pues que es un instrumento que supuestamente sirve para contactar con el más allá o para hacer adivinación, como un oráculo y tal. Pero lo que quizás se sepa menos es que también se ha estado utilizando en investigación científica en determinadas facultades. Entonces hay un caso que he estado leyendo estas semanas porque he estado tratando de recuperar la línea de investigación que se está haciendo al respecto. Y es que en el año 2012, en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, diseñó justamente eso, un experimento con la Ouija, un experimento además muy original porque es muy sencillo de hacer, no requiere nada más que tener imaginación, y que, bueno, básicamente, os lo cuento, consistía, ellos cogieron a 27 estudiantes universitarios, les pagaban $20 porque les iban a tener 2 horas trabajando con la Ouija, y luego, eso sí, en la selección de estos sujetos experimentales se suponía que, bueno, ellos tenían que asegurar que ninguno de ellos había estado jugando con la Ouija ni conocía tampoco cuál era el propósito del experimento. Entonces la prueba consistía en lo siguiente. Lo que hacían era que antes de someterlos a participar en una Ouija, a estas personas se les pasaba un cuestionario con una serie de preguntas muy sencillas que solamente tenían que responder sí o no. O sea, preguntas del tipo, ¿es Buenos Aires la capital de Brasil? ¿Se celebraron los Juegos de Verano, los Juegos Olímpicos de Verano en el año 2000 en Sydney? Y ellos tenían que responderlo en un ordenador. Además de responder sí o no, sinceramente, si sabían la respuesta, luego tenían que decir qué grado de confianza tenían en la respuesta que habían hecho. Es decir, podían decir, bueno, yo he contestado sí o no porque estoy convencido de que es cierto, o es pura adivinación. Y eso se quedaba todo registrado en la base de datos. De ese conjunto de preguntas que les habían sometido, se extraían, eran 80 preguntas las que tenían que responder. Esas tenían luego que extraer 8, que esas sí que se les iba a formular ya con una Ouija delante. Es decir, iba a ser la Ouija la que respondiera a esas preguntas. Pero el sistema era muy particular, porque lo que hacían era que cogían a este sujeto experimental y se le decía, vas a responder con otro compañero, es decir, la Ouija la vas a hacer en pareja y vas a estar con otra persona. Entonces, esa otra persona se suponía que también era un sujeto experimental como él, y se les explicaba un poco cómo funcionaba la Ouija para que fueran cogiendo soltura, entendieran el mecanismo. Era una Ouija, claro, solamente tenía sí o no, nada más, y el experimentador, el científico, iba formulando las preguntas en alto. Lo interesante del caso es que cuando ya se suponía que eran capaces de responder y se manejaban con la Ouija, se les vendaban los ojos y lo que ocurría es que a la persona que supuestamente te acompañaba realmente era un cómplice de la investigación, no era un sujeto experimental. Entonces lo que hacía era que se quitaba la venda sin que el otro lo viera y retiraba las manos, de tal manera que cuando empezaban a formularse las preguntas, el sujeto experimental estaba solo. Él pensaba que estaba haciendo la Ouija con alguien más, pero no, respondía él solo. Y al formularle las mismas preguntas, resulta que el resultado final, luego bueno, se hacían una serie más de pruebas y tal, pero lo resumo aquí, el resultado era que era la Ouija, a través de la Ouija respondían, acertaban más las preguntas que en aquellas que pensaba que era simplemente adivinación o pura especulación, resulta que las acertaba más con la Ouija, un 15% más, que cuando lo había hecho conscientemente delante del ordenador. Entonces, lo que ellos piensan, que como eran preguntas de cultura general o de actualidad más o menos, que era bastante fácil que la persona en algún momento dado de su vida conociera el dato correcto, pues lo que ellos consideraban era que a través de la Ouija y de lo que se denomina el efecto ideomotor, es decir, de ese movimiento inconsciente que se realiza con las manos, se accedía a una capa profunda del inconsciente y se obtenía esa información, ¿no? Este es el experimento que se hizo en 2012. Y el año pasado se hizo uno, igual, exactamente igual, porque lo que se ha tratado es de replicarlo, pero con el péndulo, en lugar de usar la Ouija. Entonces ellos han optado, claro, aquí hay un cambio en el diseño experimental, porque lo que ocurre es que ya no hay un compañero, no se hace el truco este de dejarle solo, sino que directamente es una sola persona con su péndulo, se le adiestra para que sepa también que según el sentido del movimiento del péndulo, pues es un sí o es un no, y que responda exactamente el mismo. Primero hay una parte con preguntas en el ordenador y una parte luego ante el péndulo. Y en este caso sí que no ha habido diferencia, o sea, prácticamente no ha habido diferencia entre la adivinación y tal, ¿no? Entonces, el punto está en que la idea es volver otra vez a insistir en esta línea de investigación, que como digo, es muy sencilla, prácticamente cualquiera lo puede hacer. Ellos además, los de la Universidad de Columbia, publicaron todo el protocolo, y ver si realmente a través de esto del movimiento ideomotor no solamente se está haciendo un movimiento compulsivo, sino que realmente se está accediendo a niveles profundos de nuestra mente y acceder a una información que está ahí y que volitivamente, o sea, cuando tú estás ahí intencionadamente, no eres capaz de extraer. Pero por este sistema sí que sale a la luz. Es una forma de que, gracias a la Ouija, accedemos a esa biblioteca de nuestras experiencias, ese inconsciente colectivo. Esos registros akáshicos, aunque es un término un poco místico que no sería, pero un defensor del espiritismo te diría que lo que están accediendo es al mundo de los espíritus, que facilita el contacto a través de la Ouija. Claro, la cuestión porque está... Porque la Ouija, la clave es la Ouija. Claro, por el péndulo, la Ouija y el péndulo. Y la mente. Es decir, la cuestión, porque si realmente todos entendemos que la Ouija por sí mismo no es un instrumento de comunicación, ¿no? O sea, el que funciona como... Nosotros lo entendemos, pero antena, no todo el mundo lo entiende. Claro, porque quiero decir, cuando se habla mucho del fetiche de que la Ouija encierra, captura al espíritu, y lo típico también de que tú tienes que romper la Ouija cuando ya consideras que está maldita para romper ese hechizo que tienes, realmente a lo mejor lo que estás haciendo simplemente es un ejercicio de que tú mismo te busques una manera de salir de ese bucle mental en el que estás metido, ¿no? De esa obsesión que tú tienes. Entonces, a mí lo que me parece interesante es eso, que es una manera de, primero, de desdramatizar todo el tema de la Ouija, de poderlo utilizar como un instrumento, igual que el péndulo, como un instrumento psicológico, de estudio psicológico, y de ver si realmente tenemos eso, otras vías de información, igual que cuando se experimenta con la hipnosis, y de normalizarlo, en vez de estar... Como ahora está últimamente, que siempre se piensa que la Ouija solamente es una cosa truculenta, pues ver que yo creo que se puede usar en el laboratorio, oye, con una, es un instrumento muy barato, muy fácil, y vamos a ver qué resultados da, porque lo que está claro es que cuando, es lo que tú dices, es decir, podemos funcionar como una antena y contactar con otras dimensiones, con otros seres y algo por el estilo, o... También somos, podemos, hay mucha gente dentro de nuestra cabeza. Con nuestro registro, claro, con nuestra biblioteca de experiencias que está ahí, y la Ouija facilita ese contacto con nosotros mismos, con lo que no aparece de forma consciente sobre nosotros mismos. Pero un espiritista te diría, es que la Ouija es peligrosa. Pero sí, pero también una persona que también aquí hemos pasado. Que yo no lo pienso absoluto. No me parece peligrosa si no se empunta. Yo en eso, es decir, la capacidad que nosotros tenemos de demonizar los objetos es un atributo de la condición humana. Porque aquí hemos pensado también que es peligroso jugar a la PlayStation si resulta que tenemos un asesino que por lo que sea jugaba a un juego de no sé qué. O con el famoso juego de rol también. ¿Cómo se demonizaron los juegos de rol? Cuando se pusieron de moda, cuando también hubo un asesino que resulta que jugaba también al rol o que... Entonces, bueno, yo considero que no es el objeto en sí, sino es el uso que se le da. Históricamente la Ouija, la mayor parte de la historia, y esto surge a finales del siglo XIX, era un juego, era un oráculo de adivinación, igual que las cartas del tarot, y nadie piense que por echar las cartas del tarot se convierte, está llamando a seres oscuros ni nada por el estilo. Salvo que seas muy, muy, muy beato, que entonces sí, todo lo que son todas las mancias están condenadas, pero vamos. Volvemos al espacio, volvemos en este caso otra vez a la Luna, volvemos a dar una información que tiene que ver con el mundo de los robots y que tiene que ver con el mundo de lo que puede ser, en cierto modo, el agua, la vida, porque para que haya vida es necesaria el agua. Pues sí, y tiene que ver pues con la guerra que tienen Estados Unidos contra China y a ver quién tiene más poder en la Luna. Y bueno, el asunto es que ha habido recientemente una reunión en Armenia, ha sido dentro de un festival que le llaman Starmus 6, y ahí, pues mira tú por dónde, se han juntado es jefes de los programas espaciales de Estados Unidos, de Europa, de China. Nosotros los europeos, con la guerra de Ucrania, el proyecto que teníamos, la misión ESOMAR, se ha quedado ahí como congelada en el tiempo. Pero bueno, Estados Unidos, acabamos de hablar con Eduardo, que tenemos el Artemis, que a ver si la semana que viene o la siguiente se lanza ya por fin. Y China, pues tiene ahí su particular parcela, va un poco por libre y bueno, que se quiere apoyar también en Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que efectivamente el tema del agua es muy importante para posibles misiones y también lo que ha habido aquí en este festival, en esta reunión, es que lo que quieren es que dice, vamos a ver, la Luna no es de nadie, ¿no? Por lo que comentaba Eduardo con el tema de la Antártida. Pero es cierto que al final va a llegar un momento en que hay en la Luna una serie de recursos y se van a querer explotar esos recursos. Entonces, vamos a intentar llegar a algún acuerdo para acotar un poco cómo se va a hacer esto, porque si no va a ser luego ya, pues un poco una locura. Entonces, por ejemplo, de la agencia espacial ha hablado Bill Nelson, que es el actual jefe, y él ha dicho que aunque desde 2011 está prohibido que haya colaboración entre Estados Unidos y China para, por ejemplo, los programas espaciales, que bueno, que hay lo mejor para ciertas cosas, si los chinos pues resulta que bajan un poquito y son más transparentes, me imagino por el tema de los derechos humanos, que se están buscando alguna argucia para, si en un momento dado tienen que hacer alguna asociación para intereses en la Luna, pues que la gente no lo vea tan mal. Y por parte de China, pues habló Hibu, que este señor es el que pues ahora nos va a decir este robot tan importante para China y que tiene que ver también con la Luna. Y bueno, pues este es un ingeniero de telecomunicaciones, es una persona que está muy vinculada a todos los programas espaciales de China, a todo el tema científico, o sea, es una persona muy, muy relevante. Pero lo que él dice es que ellos ahora no están tanto en intentar viaje a Marte o en intentar la base como quieren hacer Estados Unidos en la Luna, sino que ellos lo primero, su primera prioridad es su estación espacial. Esa es su prioridad. Y una vez que ya tengan asentada su estación espacial, pues ya harán otras cosas. Entonces, por ejemplo, ellos, ¿qué es lo que hacen en esta estación? Pues estudian cuestiones de biomedicina, de microgravedad, bueno, pues un poco lo que suelen hacer entonces en este tipo de misiones. Astronomía, astrofísica, observación de la Tierra, detección remota y una serie de cosas. Entonces, sí es cierto que tienen un calendario de misiones. Ellos ya lanzaron la misión Change 4, Change 5, bueno, la que ha ido aterrizando la Luna. Están, como decimos, en la cara oculta. Esa zona está genial para intentar buscar agua, pero hace tantísimo frío que aunque mande robots, tienen que ser unos robots que estén nada y menos, porque también se quedan, pues que prácticamente, nunca mejor dicho, congelados y no funcionan. Entonces, ahora lo que quieren es intentar, porque va a haber como otra batería de otras sondas que van a enviar, entonces en la Chang'e 7 y 8 quieren enviar un vehículo, que es como un robot, ¿vale?, que salte. De tal manera, pues que vaya prácticamente al sitio más alto que ellos tienen ya localizado, extraiga agua y rápidamente vuelva, porque debe ser que claro, los otros van muy lentos y no consiguen, y entonces ya puedan ellos estar analizando y estar investigando a ver en qué condiciones tiene ese agua, qué posibilidades hay y todas esas cosas. Por eso dicen que Estados Unidos pues están ahí un poquito porque es que también les interesa esa zona, porque esa zona es donde no ha habido sol, esa zona es donde puede haber ese agua que pueden extraer y puedan dar la posibilidad también pues de que la base que hagan los Estados Unidos, la NASA, la base que hagan la Luna, pues que tengan ahí agua y estos pues también pues puedan hacer las dos cosas. Entonces pues ahí están en que van a que al final no les va a quedar más remedio un poco que colaborar. Sí es cierto que los chinos dicen que ellos, pues su estación espacial, la estación internacional, pues que van a hacerla en colaboración con los rusos y bueno, y que nada y menos, pues que van a intentar, eso sí, ellos dicen que por lo menos hasta el 2033 el tema de darle importancia a hacer una base en la Luna y luego posterior viaje a Marte, que no se lo plantean. Así que pues ahí están, en esa guerra a ver quién llega antes. De momento, Estados Unidos, su prioridad es la Luna, como os he hablado, y hacer esa base, y ellos, su estación espacial. Y ahí hemos quedado. Vamos a ver, yo en la época de la Guerra Fría, una de las pocas cosas donde no hubo, o donde había bastante distensión era en el tema espacial, y hubo mucha colaboración entre astronautas estadounidenses y cosmonautas rusos y tal. Vamos a ver si aquí... Sí, pero ahora con el tema de Ucrania me parece que la colaboración es un poco más compleja. Bueno, que no debería ser así, porque los científicos están fuera de ideología, es se que supone. No. Claro, es que aquí el problema es que al final influye la política, y es donde ellos dicen que la política no debería de influir y que tendría que ser un asunto científico. Porque, por ejemplo, en la cara está donde están ahora los chinos, en la cara oculta, que es donde está más frío, el problema que tienen es que les... Según hacen un análisis o una misión y entre uno y otro tienen que estar 14 días de hibernación del problema que tienen de adaptación. O sea, que imaginaros lo gélido que debe ser el estar allí, las condiciones que deben de estar pasando. Y ellos el día, dicen los chinos, que el día que hagan una estación espacial en la Luna va a ser robotizada. O sea que en principio no tienen pensamiento de que están los humanos. Bueno, y cada vez yo creo que la colaboración es más complicada porque ahora mismo la gran competencia en cuestiones estratégicas de defensa se juega en el espacio. También. Y tanto China como Estados Unidos están invirtiendo grandes cantidades de dinero y están llegando a determinadas empresas, corporaciones, presupuestos muy importantes para desarrollar armas de guerra espaciales. Con lo cual ahí se está jugando todo y ya las agencias espaciales, en cierto modo, en muchas ocasiones los proyectos también tienen una finalidad militar, más o menos oculta. Uh-huh. Habéis mencionado la guerra de Rusia y Ucrania, pues de Ucrania hablamos ahora, pero en relación a uno de los temas de nuestros, Mado Martínez. ¿Mado? Mado se nos ha quedado... Mado se ha ido... Se nos ha quedado congelada, se ha ido a la cara oculta de la Luna. Mado, me ha dejado fatal. No, hombre, continúa con otro y ahora vuelve. No, vamos a ver. Mado, estás ahí, ¿no? Ah, no. Manuel Carabellal, cuéntanos esta información que nos habla sobre la utilización de diversos idiomas, el hablar diversas lenguas. ¿Cambia o no cambia la mente? Luego, la estructura mental, el pensamiento. Siempre se ha dicho que el que habla inglés, alemán, a la vez. Bueno, a la vez me refiero, lo mezcla, o sea, me refiero cuando acabo una... Sería esperanto. Eso es que estás poseído. me refiero que es una persona capaz de hablar inglés, francés, alemán. Bueno, pues esa persona tiene un cerebro distinto, un cerebro más moldeable, que se ha adaptado un poquito a la circunstancia. Ahora se ha investigado científicamente si eso era cierto o no. Sí, un poligólgota, ¿no? Que se dice. Exacto. El poligólgota, que habla varias lenguas. Pues sí, esta es una información que ha sacado... ¿Cómo dices? ¿Poliglota? Poligólgota. Es que estoy hablando inglés y francés a la vez. Ah, vale, vale, vale. Y esta es una información que ha sacado esta semana la BBC en base al último, a los estudios más recientes que se han hecho, y que, en los que la comunidad científica ha concluido ya de forma definitiva que hablar varios idiomas modifica física y funcionalmente nuestros cerebros, no la mente, el cerebro, el órgano físico. Pero no te hace más inteligente. Bueno, digamos que te da ventajas, te da algunas ventajas. De comunicación, sí. Tres ventajas. Genera cierta plasticidad, que eso puede generar una serie de ventajas, como por ejemplo... Bueno, lo importante ya es que hay una diferencia física, orgánica, entre el cerebro de una persona bilingüe o trilingüe o políglota y una persona monolingüe. Se ha demostrado que las personas bilingües tienen algunas parcelas del cerebro que están relacionadas con el lenguaje, que son más robustas, más fuertes, y que cambian en la forma de conexión con otras partes de su cerebro. En estos procesos participan la percepción, la memoria, la atención y la emoción. Y las tres diferencias que han detectado entre las personas monolingües y bilingües es, primero, la mayor capacidad de memoria operativa y de trabajo. O sea, el hablar más de una lengua te da esa ventaja, ampliar la capacidad de memoria operativa. Al enfrentarse en situaciones contextuales difíciles, las personas políglotas desarrollan mejor esa memoria de trabajo, son capaces de retener más elementos y además el trabajo que hacen con esos elementos es significativamente mejor. Tienen una ventaja sobre los monolingües. En segundo lugar, tienen mayor capacidad para tomar la perspectiva del otro. Es decir, no se trata de empatía, no es una cuestión de ponerse en el papel, sino de la capacidad, de una capacidad más situacional. Son capaces de ver la realidad desde otros ángulos, porque la lengua modela nuestra percepción de la realidad. Parece una tontería, pero estamos muy limitados por la lengua. Y desde el mismo momento en que tú tienes más significantes para referirse a más significados, más variedad, hay palabras en castellano que no existen en otros idiomas. Y hay palabras en otros idiomas que no existen en castellano. Entonces esta capacidad de conocer varias lenguas, de alguna manera, amplía tu mente en ese sentido. Y está demostrado además en laboratorio que las personas multilingües tienen mayor capacidad de toma de perspectiva que las monolingües. Y en tercer lugar está la mayor reserva cognitiva. Un cerebro con mayor reserva cognitiva es un cerebro que envejece mejor, y esto es lo más llamativo de este estudio, ya que compensa el deterioro que ocurre naturalmente al envejecer. Es decir, según esta investigación, las personas que hablan más de una lengua se enfrentan en mejores condiciones a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Y si la enfermedad llega, lo hará más tarde que en una persona monolingüe y sus síntomas serán menores debido a ese incremento de la reserva cognitiva. Es decir, que las implicaciones son mucho más trascendentes de lo que imaginábamos. Quizá con esta información se puede entender por qué, por ejemplo, en Galicia, Manuel, Miguel, somos gallegos, en Galicia, ¿por qué en Galicia es el lugar de España en donde existe más longevidad? Claro, porque en Galicia nosotros hablamos el gallego de las Rías Bajas, el gallego de las Rías Altas, el gallego del interior, el gallego de Porriño, que somos multilingües. Nosotros hablamos muchas lenguas. Y por el ácido úrico del marisquito. Eso lleva mucho. No, pero, y luego además tenemos nociones de portugués, de brasileiro. Ahí. Somos la hostia. Ahí estamos. Así estamos de lúcidos. Pues. ¿Cómo se dice hostia en gallego? ¡Zasca! Vale. No, pues conclusión, la moraleja de esta noticia es que sabe papás, la de los papás que y mamás que me estáis oyendo. El mejor regalo que le podéis hacer a vuestros hijos es que aprendan otras lenguas desde niño. Pero eso no es... Eso no es una persona que tiene dos lenguajes. Esa es una persona que estudia otro idioma. Claro, es que lo importante es que no es necesario, o sea, estas ventajas... Es que una cosa es estudiar un lenguaje y otra cosa es nacer en un sitio, en un territorio dos lenguas. Vamos, a Suiza. Tienes que así aprendes italiano, inglés, alemán, francés y ya está. Bueno, eso te vas a Chueca o cualquier barrio de Madrid. Por cierto, y también. Espera. Según esa teoría, lo que tendrían que hacer es hacer un estudio científico, ¿vale? A todos estos suizos nacidos allí, que tienen toda esa posibilidad de idioma, a ver si a ellos les afecta el Alzheimer y de qué manera, y a ver si realmente por edad se prolonga. Ahí lo más importante de esta noticia no se trata de ser bilingüe de cuna. No se trata de que tú tengas un padre francés y una madre alemana y desde pequeño hayas aprendido. Eso ayuda. No, lo que te dice esta información, literalmente dice, no es necesario ser bilingüe de cuna para que deje una huella positiva en el cerebro. Se ha comprobado que el esfuerzo mental de aprender una segunda o una tercera lengua en edad adulta e incluso en la tercera edad tiene ese mismo efecto positivo. Digo lo de los niños porque es mucho más fácil en la infancia. ¿No? O sea, que no son personas de nacimiento bilingües, sino son personas que, aunque lo sean, también pueden ser monolingües y estudian otro idioma. Sí, yo sé que Juanjo está ahora tomando clases de arameo. Sí. Y eso le va a abrir mucho la mente y va pero, a ampliar pero su es paciencia. por señas. Braille, arameo, para braille. Quiero ser mimo en arameo. Mimoso, quieres ser mimoso. Bueno, pues esa información que vamos a contar antes, que no teníamos conexión en ese momento con Colombia, con Madón Martínez, pero ahora sí. Y volvemos a esa noticia, volvemos a esa información que nos hablaba sobre ovnis, Madón Martínez, ovnis en Kiev. Sí. Sí, porque los científicos del Observatorio Astronómico Principal de Kiev, en coordinación con la Academia Nacional de Ciencias, acaban de publicar un informe en el que aseguran que diversos objetos extraños no identificados están sobrevolando sus cielos. Cosa que en principio yo sé que no es de extrañar, puesto que, como sabéis, ahora mismo el actual conflicto entre Rusia y Ucrania ha traído un incremento del tráfico aéreo militar. Pero estos astrónomos dicen que no todo lo que brilla en el cielo son aviones rusos. Y de hecho, el informe ni siquiera menciona la palabra guerra, o sea, es que ni se le pasa por la cabeza. Se trata de objetos para ellos de naturaleza no identificada, aunque Estados Unidos sí que se le pasa por la cabeza la palabra guerra y la palabra objetos raritos. De hecho, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos lleva un tiempo ya señalando la posibilidad de que se trate de equipos de última generación desplegados por Rusia, China u otra nación. Lo que más llama la atención de esta noticia es que estos objetos están divididos en dos grupos, los cósmicos y los fantasmas. Los cósmicos son objetos luminosos más brillantes que el fondo del cielo, mientras que los fantasmas, así los llaman, son de alto contraste con un cuerpo completamente negro que no emite y absorbe toda la radiación que cae sobre él. Ambos objetos, vamos, ambas clases de objetos, son rápidos y por lo visto algo escurridizos, porque parece que no son nada fáciles de captar en fotos, y como son de naturaleza no identificada, los llaman WAP, que esta palabra es como muy familiar para nosotros en La Rosa de los Vientos, los WAP, que es como llaman a los ovnis las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Desórdenes aéreos, fenómenos atmosféricos, yo que sé, cristales de hielo, proyectos gubernamentales clasificados, nadie lo sabe. La buena noticia de todo esto es que en mitad del caos de la guerra, Ucrania sigue haciendo ciencia, que es este observatorio que está vivo, que la Academia de Ciencias está viva. Y la mala noticia, o yo creo que la mala noticia de esta clase de información es que vuelven a despertar el interés público en este tipo de WAPs, que tal y como dice Estados Unidos, seguramente estamos hablando, esta sería la mala noticia. Estados Unidos dice que seguramente estamos hablando de objetos de origen artificial que podrían suponer algún tipo de peligro. Yo no sé si hay un peligro mayor que el de la guerra, pero bueno, ahí lo dejamos. Desde luego que sí, como si fuera peligroso ver algo no identificado, las bombas no lo son. Es una cosa un poco llamativa. Yo me sospecho que en Ucrania, que es un el escenario bélico más importante ahora, probablemente habrá muchos contratistas privados, habrá muchas empresas que están aprovechando para probar cosas, hacer cositas ahí, pero también es verdad que para quienes defienden... Pero para alguien que venga desde fuera también le interesa mucho. Exactamente, eso iba a decir, para quienes defienden la hipótesis extraterrestre, el lugar de más interés hoy por hoy en el planeta, o claro, uno de los más interés, es precisamente ese. Aunque también es raro que si tienes una tecnología para venir desde otros puntos del sistema solar, necesites estar encima mirando por la ventanilla. Hombre, tendrán alguna tecnología, no sé si la tenemos nosotros, pues no sé, un satélite o alguna cosa así, ¿no? No, pero los UAP son especiales. Y los UAP es el término, el título del libro, además, del último de Manuel Carvallal, ¿no? Sí, sí, el tratado de UAPología. Los UAP es el nombre que le dan a algunos en toda esta fiebre que se... No, qué coño es el nombre. Ahora, como ha dicho Mado, ahora es el nuevo nombre. Tú acuérdate cuando, ¿cómo se llamaba? El del proyecto Libro Azul, cuando dijo, se acabó lo de los platillos volantes, ahora son UFO, objetos volantes no identificados, porque el término platillo volante estaba tan erosionado ya que se cambió el nombre. Ahora las agencias de inteligencia pues han dicho, no, ya no son UFOs, sino que son WAPs o FANIs. Pero el cambio es importante. Pero FANIs ya... es un término que tiene que ver con una circunstancia sí, que es... fíjate el matiz. Fenómeno no aéreo trata... no identificado. Exacto. Se retira el término objeto, que parece hacer una alusión a algo más sólido, tridimensional, físico, y se sustituye por fenómeno, que es algo más amplio, más etérico y no tan tridimensional y tan sólido. Sí, pero mira, estábamos hablando antes ahí en el boletín, Miguel y yo, del escudo que tiene ahora mismo, el emblema que utiliza la oficina del Director Nacional de Inteligencia para la Aviación en Estados Unidos. Y el emblema es súper curioso, porque es muy llamativo. Es la silueta de Estados Unidos, más o menos así como en segundo plano, y luego por encima, como recorriéndolo transversalmente, aparecen tres aviones, tres tipos de aviones. Uno que, vamos, yo tampoco es que entienda mucho, pero me recuerda a la silueta de una especie de hidroavión. Otro que es un caza y otro que sería un avión convencional. Porque claro, esta es la comunidad que de inteligencia para todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el aire y coordina diferentes agencias gubernamentales en Estados Unidos. Bueno, pues han incorporado un nuevo símbolo a estos tres aviones y es un platillo volante, tal Qué cual. Qué curioso, ¿eh? Un platillo volante tal cual. Con ventanillas y todo. No con ventanillas, pero casi. Pero sí, pero con la imagen un poco icónica de ese fenómeno. Y esto es fenómeno. El emblema que utilizan oficial. O sea, que por un lado están, como estamos comentando aquí, buscando palabras más o menos neutras, abstractas y tal, que no comprometan mucho, pero aquí han ido al platillo volante clásico de toda la vida. Yo sospecho que eso es una broma, ¿eh? Yo creo que va a haber que esperar un poco. A mí me parece que es una coña. No, está la página oficial. Sí. Se lo está enseñando Juanjo. Esto salió, es la noticia de hoy. Pero a mí me parece que eso es una broma o simplemente es un guiño. No es la primera vez en muchos parches militares y en indicativos militares. Hay incluso extraterrestres. Sí, por eso digo, pero que yo creo que es normalizar lo que estamos comentando. O sea, no me parece que sea el mismo tratamiento que se le está dando. O sea, en épocas pasadas, cuando se empezó un poco a oficializar el tema OVNI, se empezó a estudiar desde estamentos oficiales, lo que hizo fue clausurar el fenómeno OVNI, expulsarlo de las entidades oficiales. Eso fue después. Cuando se hacen las comisiones, el proyecto Libro Azul y todo eso, es cuando la conclusión a la que llegan... El Libro Azul te decía que había como 20.000 casos no explicados, oficialmente. Pero que eran irrelevantes para la seguridad. Que era un porcentaje muy, muy alto, teóricamente alto, de cuánto era más o menos ese porcentaje. Creo que era un 20%. O sea, uno de cada cinco casos no tienen explicación. Y que no afecta al seguridad nacional. O sea, el caso Mantel, que fue el que cambió todo, bueno, cuando un piloto... El caso Mantel ocurre en 1950, que 47, es cuando... Pero bueno, es igual. Sí, pero que es cuando un avión persigue uno identificado. Pero el caso Mantel fue uno de los tres casos que hizo que la Fuerza Aérea... Pero la gente no tiene idea de quién es Mantel. Te lo estoy explicando. El caso Mantel, que es un scramble en que varios pilotos van a intentar interceptar un ovni, uno de ellos se empeña en perseguirlo y su última comunicación es que se está acercando, y termina matándose, ¿no? Y Y esa primera víctima, junto con otros dos casos, fue lo determinante para que la Fuerza Aérea convenciese al Congreso norteamericano para poner en marcha el proyecto del Libro Azul después del proyecto Sino y después del proyecto Groot. La conclusión es millones cerrar, de dólares. Pero lo que digo es que la conclusión al final es cerrar y decir aquí. Que es la conclusión que nos van a decir dentro de 3 o 4 años, como han hecho siempre. Pero si después de lo del panel Robinson, o sea, lo de Robinson es insuperable, que fue otra cosa parecida a esta, el informe Cometa que se hizo para lo que hay en el informe Cometa es demoledor, es brutal. El informe Cometa es el informe sobre el fenómeno OVNI que hace el ejército francés, que también es muy importante. Oye, vamos a seguir hablando del espacio, de cosas que teóricamente vienen del espacio, del cosmos. Un meteorito, un asteroide, hace 65 millones de años, que hizo que desapareciera toda vida sobre la faz de la Tierra y provocó la desaparición de los dinosaurios. Esa es la versión, la visión histórica que más o menos todos hemos creído, pero algunos lo han puesto en duda que eso ocurriera en realidad. Sí, ya es una corriente de científica que va cogiendo cada vez, yo creo que más impulso, y es cierto que, claro, que es muy impactante, nunca mejor dicho, el pensar que realmente con lo la llegada del meteorito, pues ya directamente se acaba la especie de los dinosaurios y tal. Lo que ocurre es que cada vez está habiendo más estudios que dicen que no pudo ser solamente la causa del meteorito en exclusiva la que pudo acabar con esta especie, ¿no? Sino que tuvo que haber una conjunción ahí de otra serie de factores. Y ahora mismo se acaba de publicar también estos días un estudio de la Universidad de Dartmouth que lo que hace es insistir en esta idea. Lo que ellos han hecho ha sido analizar, porque como nosotros sabemos, y bueno, también se está comentando que si vamos hacia una próxima extinción, la Tierra ya ha sufrido diferentes extinciones, confirmadas 5 extinciones masivas, que además redujeron la vida a proporciones mínimas, prácticamente en algunos casos. Y esas extinciones, lo que se ha hecho ahora mismo en este estudio es tratar de revisarlas y ver cuáles fueron las causas, aunque más o menos se conocen, pero bueno, es una especie de estos estudios un poco de sumario. Y siempre, bueno, pues los dos grandes factores que pueden estar detrás de desencadenar esas extinciones planetarias, a escala planetaria, serían, por un lado, los meteoritos, el impacto de un gran meteorito, o los con la suficiente fuerza en un lugar de nuestro planeta que tuviera capacidad para alterar el clima a escala global, o bien otro de los factores es una intensa actividad volcánica. Cuando hablamos de intensa actividad volcánica estamos hablando que realmente mueva una cantidad de lava que no está contemplada lo que conocemos en términos históricos, en los registros históricos, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos investigadores es revisar todos estos casos, estas diferentes extinciones, y ver realmente cuáles son las causas más probables que hay detrás de todas ellas. Y la conclusión a la que llegan es que el factor determinante en todas ellas fueron los volcanes. Entonces, lo que hacen es que consideran que realmente hay una... El meteorito, evidentemente, está constatado geológicamente como que cayó, pero que realmente se dieron varias cosas. Seguramente una actividad volcánica ya en el planeta muy extendida. Por ejemplo, coincide en esa época que hay un gran volcán en la zona de la actual India, que además la lava que generó ese volcán creó toda una meseta de basalto que sería el vestigio de esa actividad volcánica, y que realmente esa actividad volcánica lo que hace es consumir el oxígeno de la atmósfera, generar también una especie de película que va provocando pues como una especie de efecto invernadero, y hace que, por lo tanto, sea que determinada la vegetación se reduzca, también sea más difícil, por ejemplo, respirar. Y entonces creen que ese efecto sí que está asociado a que cuando realmente llegó el meteorito fue un poco como la gota que colmó el vaso, porque ya había una decadencia también dentro de esta especie. Estamos hablando de los dinosaurios, pero claro, los dinosaurios también habían evolucionado. Había especies dentro variedades dentro de los dinosaurios que ya habían desaparecido, y lo que se consideran es que justamente lo que ocurrió con el meteorito es que estaban en una situación muy vulnerable los dinosaurios por toda esta situación también del ecosistema, que lo que hizo es rematar la cuestión, pero que por sí solo no pudo ser realmente el causante de la desaparición de los dinosaurios. Y ya digo, esto es una tendencia ahora mismo, una hipótesis con la que cada vez parece que se está consolidando más, y no atribuirle toda la culpa al meteorito. O sea, que meteorito hubo, asteroide hubo, pero no fue la causa definitiva o única de la extinción de los dinosaurios, de las formas de vida en la fase de la Tierra, de todas ellas, hace 65 millones de años. Es decir, había ya una situación que eso sí que está constatado. Es decir, lo que sí que está constatado es que en ese periodo, en esos hace 65 millones de años, ya había actividad volcánica bastante intensa. Hay restos, como digo, de sobre todo en un lugar como en la zona de la India, con esos restos de basalto que son el resultado después de haber expulsado mucha lava. Y entonces lo que se hace es que, además, aparece el meteorito, pero que sería como un elemento más. Es decir, seguramente si no hubiera habido meteorito, también se hubiera provocado la desaparición de los dinosaurios, pero a lo mejor lento. Un poco más lento. Pero ya en eso ya se considera que era una especie, también por estudios biológicos y tal, se nota que también había pues elementos, por ejemplo, que se veía que también eran especies o ejemplares más débiles en muchos casos. La fauna también parece que varió en determinados sitios. O sea que había ahí una cierta decadencia de la especie en el planeta. Una de las cosas que están ocurriendo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, es el deshielo de los polos. Los mares están subiendo precisamente por eso. Al descongelarse los polos, esa agua provoca una subida, se está notando y se ha notado en estos años, por ejemplo, muy evidentemente en el Mediterráneo, porque es un mar cerrado, pero también se ha notado en el Atlántico, se ha notado en el Cantábrico, se ha notado también en el Pacífico. El mar sube de nivel porque, entre otras cosas, los polos se están descongelando, pero ya hay un plan para volver a congelar los polos. Miguel. Sí, efectivamente, como acabas de apuntar, este problema es cada vez más grave. Y como consecuencia del cambio climático, del aumento global de las temperaturas, los polos norte y sur se están derritiendo. Eso es lo que provoca la subida del nivel del mar, y esto afecta seriamente a ciudades costeras en todo el mundo. Y esto generará otro problema, que son las migraciones, porque gran parte de la población o buena parte de la población vive cerca del mar, ¿no? Por lo tanto, esto provocará migraciones muy importantes, con todos los problemas que eso puede conllevar. ¿Cuál es la solución que han planteado un grupo de científicos? Pues básicamente recongelar el hielo de los polos. Esto obviamente podría frenar la subida del mar. Dicho así, suena un poco absurdo y ridículo, todo hay que decirlo, ¿no? Pero estamos hablando de un equipo de científicos de la Universidad de Yale, científicos de primera categoría, que están convencidos que esto se podría lograr reduciendo la luz del sol que entra precisamente en esas zonas del planeta, en los polos. ¿Y cómo se podría conseguir esto? Bueno, pues básicamente utilizando aviones cisterna militares capaces de volar a gran altitud para rociar la atmósfera con una serie de nubes formadas por partículas microscópicas de dióxido de azufre. Es decir, que esto lo que provocaría es que, digamos, que una fracción de la radiación solar pues se iría hacia el espacio, y por lo tanto esas zonas del planeta se enfriarían. De hecho, claro, esto plantea muchos problemas. Entre otras cosas, plantea riesgos, ¿no? De los que luego os hablaré. Pero dicen estos científicos que si ponemos en la balanza los riesgos y los beneficios, pues son más amplios los beneficios. Y que si en algún lugar se puede probar esto, es en los polos. De hecho, el científico que dirige la investigación de la Universidad de Yale, que se llama Wege Smith, dice que esta idea para enfriar los polos no es la penicilina, que es simplemente una aspirina. Dice que no es un sustitutivo de la descarbonización, que eso es necesario, sino que digamos que es un método de urgencia para retrasar el derretimiento de los polos durante un tiempo mientras tomamos otra serie de medidas. Es decir, que es una medida de urgencia mientras se toman otras medidas más amplias. Pero claro, la cuestión es que se necesitaría, para llevar a cabo este proyecto, se necesitarían miles y miles de vuelos al año. Estamos hablando de decenas de miles de vuelos al año para liberar millones de toneladas de dióxido de azufre. Así que el plan consiste en utilizar una flota de al menos 125-130 aviones cisterna. Y los polos se pueden volver a congelar, pero todo esto no contribuye mucho a evitar los problemas asociados al cambio climático, porque tiene mucho que ver con la utilización de una gran flota aérea en todo el mundo. Claro, es que ese a lo mejor se podrían sustituir, no lo sé, pero por temas, por dirigibles o por un tipo de transporte. No, fuera. No, verás que no. No, porque entre otras cosas, bueno, serían esta flota de aviones los que liberarían esas nubes de partículas microscópicas de dióxido de azufre en la atmósfera. Te lo digo porque igual cuando han hecho ejercicios de experimentos así de ingeniería, utilizan globos, no utilizan aviones. Por eso digo, en algunas ocasiones. Mado, cuéntanos. No, que además el tráfico aéreo contribuye a aumentar la temperatura global del planeta. O sea, me parece un poco contradictorio que se utilicen aviones para este proyecto. Bueno, eso es cierto. Eso es uno de los problemas a los que me iba a referir luego, ¿no? Pero el caso es que hay que hacerlo a una gran altitud. Estamos hablando de 13 kilómetros, ¿no?, de altura. Es decir, que es muchísima, muchísima altura. Incluso se habla de hacerlo en unas zonas del planeta determinadas, que son una zona de Canadá que se llama Anchorage y en el extremo sur de la Patagonia, ¿no? Se supone que digamos que estas partículas, teniendo en cuenta el movimiento del aire, de las corrientes de aire, se desplazarían lentamente hacia los polos norte y sur. Pero claro, hay que lanzar más de 13 millones de toneladas de estas partículas de aerosol al año y consideran que con esto sería suficiente para enfriar las regiones polares unos 2 grados centígrados, ¿no? Con lo cual, bueno, claro, el coste también es muy amplio. Estamos hablando que el coste anual de esta misión sería de unos 11.000 millones de dólares, ¿no? Que no es poca cosa. Y claro, lo apuntabais antes, ¿no? Los científicos se muestran muy cautelosos respecto a las consecuencias no deseadas, ¿no? En primer lugar, esto puede provocar la pérdida de cultivos en diversas partes del mundo, porque ese agua de lluvia, pues Tiene contaminación, está contaminada y podría acabar con varios cultivos. Otra cuestión, la apuntaba Mado ahora mismo, ¿no? El gran número de vuelos, ¿no? Como hay que hacer tantos vuelos, pues esto liberaría gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es decir, que estos vuelos, de algún modo, contribuirían al calentamiento global. Pero, sin embargo, el doctor Sean Fitzgerald, del Centro para la Reparación del Clima, es decir, que hay un Centro para la Reparación del Clima de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, dice que este gran número de vuelos podría estar justificado si efectivamente se logra parar la subida del nivel del mar. Es decir, que sí, puede provocar algo de efecto invernadero, sí, pero digamos que el beneficio es mucho mayor que los riesgos. Eso yo lo veo un poquito especulativo, porque lo están dejando todo así como muy con pinzas. Puede ser. Y el peor efecto colateral de esta iniciativa. Dinero, contaminación. Y que no va a haber Dios que aguante a los conspiranoicos de los chendraides. Claro, pues van a estar todo el día comiéndote la oreja. ¿Lo veis? Y otra cosa, que no es menos importante. Claro, dice que esto podría causar ciertos problemas en la salud de personas que viven cerca de esas zonas, ¿no? Es decir, estamos hablando de con náuseas. Con lo cual esto se llama arreglar un problema, como puede ser ese, pero matar una mosca a garrotazos. Es peor el remedio que la enfermedad. Pero fijaros lo que dicen. Dicen que, bueno, que pueden provocar náuseas, vómitos, dolor de estómago, dañar las vías respiratorias, pero aún así los expertos señalan que como menos del 1% de la población vive en estas zonas, pues el riesgo no es tanto. Es decir, ese menos de 1% que se fastidie. Se sacrifica por el resto. Que se sacrifique por los demás. Hay una cuestión también, y es que ahora mismo hay mucha gente que se está frotando las manos con que se descongele el polo. Por dos razones. Por los recursos que se supone que pueden aflorar. O sea, que en todo caso, de volverlo a congelar. Y por las rutas marítimas. Y por las rutas marítimas. Por eso digo que son las dos cosas, los dos factores que están influyendo mucho y que pueden cambiar un poco la geopolítica de esa zona, hasta el punto de que ahora están viendo reivindicaciones diplomáticas de aguas territoriales, sí, porque claro, saben que por ahí se van a abrir nuevas rutas. Bueno, claro. En caso de congelarlo, primero lo explotarían, lo dejarían seco y luego ya vamos a ver si lo congelamos o no. Los barcos chinos, por ejemplo, que es donde más se produce cosas que son para el consumo, necesita que el transporte no es aéreo, es por mar. Si van por el norte, si el polo norte se descongela un poquito, es mucho más barato porque es mucho más corto, porque se gasta mucho menos dinero que ir por el sur. Por eso están tratando de poner, pues eso, de limitar bien cuáles son las aguas territoriales para cobrar aranceles de paso, claro, de tránsito de todas esas naves. Y por eso ahora estaban en la ONU renegociando a ver cómo se hacía un estatuto para lo del polo. O sea que... Hablamos, el color púrpura tuvo mucho que ver con el nacimiento del ser humano, me refiero en el sentido de civilización, de cultura. Ahora lo sabremos, ¿por qué? Porque el origen del color púrpura es noticia, es información que nos va a contar ahora mismo Silvia. Bueno, esto se trata de la maravillosa Alhambra de Granada y de dos españolas, dos científicas, dos investigadoras, que no se les ha ocurrido otra cosa sino que investigar el porqué de una serie de manchas que aparecen así como aleatorias en determinadas zonas de la Alhambra. Y bueno, pues ellas lo que han llegado a la conclusión pues está bastante curioso. Y los tres factores que han estado muy determinantes para saber el origen de ese color es partículas de oro, una biblioteca de Florencia y un alquimista medieval. Y me explico. Estas investigadoras se llaman Carolina Cardel e Isabel Guerra. Ellas son de la Universidad de Granada. Cada una tiene su disciplina. Y bueno, pues han publicado en la revista Science Advance su resultado. Y bueno, pues lo que digo, primero, ellas se pusieron a mirar el porqué, la causa, sabían que tenía que ver pues algo de la mineralogía, de la mezcla, pero no sabían muy bien cuál era la causa. Entonces, mira tú por dónde, están en un congreso en Florencia y se ponen a mirar en la biblioteca y ven que para que salga el color púrpura tiene que estar partículas de oro ahí mezcladas. Entonces, con esa tesitura ya, pues siguen investigando. Y bueno, pues ven que la Alhambra de Granada, las partículas estas, las láminas de oro que están puestas en determinadas zonas, siempre se ponían, porque eran muy finitas, eran de 2 micras de espesor, con una lámina de estaño, que era lo que la fortalecía. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Pues que han seguido investigando y entonces, pues bueno, también a través del alquimista, que ahora os digo cómo se llama, que se llama Cassius, es un alquimista medieval, entonces él descubrió que si al oro le añades clorhídrico y ácido nítrico, pues se queda como una solución amarillenta, ¿vale? Hasta ahí, bien. Bueno, pues resulta que el estaño unido con el oro, pero a la vez como está relativamente cerca, a 50 kilómetros en línea recta con el Mediterráneo, pues es como que les llega a la zona como un aerosol un poco marino y eso hace que se haya oxidado al paso del tiempo el estaño. Al haberse oxidado el estaño, no todo, sino determinados puntos, pues eso contagia a la zona de la lámina de oro y entonces es como que por los poros de las partículas de oro, pues sale esa oxidación. Entonces, con la mezcla es lo que hace el color púrpura. Con lo cual, pues al final han llegado a esa conclusión, que es la mezcla de el estaño oxidado con el aerosol marino con el oro. Y por eso solo en determinados sitios y dependiendo un poco el oxígeno que haya no haya, hay más color, hay menos color, hay más manchas, hay menos manchas. Entonces, y luego lo que ya se han hecho ha sido tan expertas en morados, en púrpura, porque el púrpura es el morado, acordaros del Purple Rain de Prince, bueno, pues que ya incluso han identificado en otros monumentos, como en Toledo o en Sevilla, que también hay estos moraditos ahí un poco. Y todo, pues eso lo que comentamos, que son esas nanocélulas que se mezclan del estaño con el oro, vamos, que todo, una maquinaria fantástica de alquimia natural. Es que siempre se ha ridiculizado un poco la figura del alquimista como unos locos que buscaban convertir plomo en oro, pero le debe tanto a la ciencia, a la historia de la alquimia, no solo el descubrimiento de ese color, sino el descubrimiento de cosas como el fósforo, por ejemplo, o la estructura de María, nuestra propia... El baño María, María la judía, es la que se la atribuye, ¿verdad? No es broma. Sí, sí, además es una figura importantísima. Te entendí solo lo de María y decía, coño, la marihuana también. A mí los alquimistas. Puede que también. No, pero Newton, por ejemplo, que es el padre de nuestro paradigma científico, pues él buscaba también la piedra filosofal, fíjate tú. Muy rápidamente, Mado Martínez, rapidísimamente, cuéntanos esto que tiene que ver con la destrucción de la vida que vendría como consecuencia de la inteligencia artificial. Un minuto. Un minuto. Pues que unos investigadores de la Universidad de Oxford han resucitado el fantasma de Terminator, así, al asegurar que la inteligencia artificial puede aniquilar a la humanidad. Y este estudio publicado en la revista Magazine dice que las máquinas que vienen van a estar especialmente diseñadas, ojo, para romper las reglas que sus creadores establecieron en un primer momento a fin de competir. Por recursos limitados o energía, atención a eso, la catástrofe existencial está en la hoja de ruta de la inteligencia artificial, dicen estos estudiantes de ingeniería, y estos robots serán tan avanzados que van a percibir al ser humano como obstáculo a su recompensa. Así que dicen que una buena manera para que una gente mantenga el control a largo plazo de su recompensa es eliminar las amenazas potenciales y usar toda la energía disponible para asegurar su computadora, ¿vale? Esto lo han dicho ellos en ese documento que han publicado. Porque perder ese juego, es decir, para eso, la computadora, para eso, sería un juego para ella, perder ese juego sería fatal. La creación va a superar al creador. Bueno, ya no supera jugando al ajedrez, haciendo cálculos matemáticos, bueno, y según estos autores, no hay mucho que podamos hacer para evitar este desenlace, el apocalipsis de las máquinas. Yo no sé si estamos replicando los temores del siglo XIX, ¿vale? Cuando creíamos que un trasplante de corazón, resucitar, mortal en un tren a 30 kilómetros por hora, podía tener consecuencias terribles ya, para mi vida y la sociedad. Si son cosas sencillas como la domótica de las casas, que cuando ya te dominan todo es... Abre la puerta, enciende la luz, se te revela y te deja ahí encerrado y no puedes hacer nada. El móvil nada. nos tiene un poco matados ya como sociedad. Estamos ahí como zombies. La domótica de mi casa es hay que tirar para subir la persiana. Yo creo que nos estamos complicando la vida y la inteligencia artificial, el uso y el abuso de la inteligencia artificial provoca esto que nos ha contado Mado. Rápidamente, las noticias, en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego en unos instantes finalizamos la razón de cero de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos instantes más, son las 3 y 5 minutos en la Zona Cero, en la tertulia, para hablaros de un experimento que relaciona con llamadas telefónicas el mundo de los simios. Una historia sobre capacidades de los animales, una noticia que no podía contar otra persona que no fuera Miguel Pedrero. Porque soy un poco simio, ¿no? No, porque te gustan estas noticias. Si eres monísimo, hombre, monísimo. Pues, mira cómo te tiran los tejos. Pues efectivamente. Esto es una investigación muy interesante que viene a demostrar que en el fondo somos primates, que los seres humanos somos primates, y si nosotros tenemos una última tecnología y que nos permite comunicarnos a distancia a través de internet, teléfonos móviles, etcétera, pues... Digamos que los chimpancés, a su modo, también tienen sus propios teléfonos para comunicarse a distancia. Esto parte de una investigación que desarrolló un equipo de científicos en la selva tropical de Uganda. Básicamente lo que hacían era controlar, investigar el comportamiento de una serie de chimpancés. Y lo que descubrieron es que los chimpancés, sobre todo los chimpancés machos, en determinados momentos se dedicaban a pegarles golpes con las manos y con los pies a unas enormes raíces de árboles. Era como tamborilear, básicamente, ¿no? Y lo hacían, como digo, con las manos y con las piernas. Además, golpes muy fuertes. Y esto es muy curioso porque, claro, los científicos estaban en diferentes zonas, divididos por grupos, en esa selva de Uganda, intentando controlar desde diferentes perspectivas a grupos de chimpancés. Y entonces se dieron cuenta que después de unas cuantas semanas eran capaces de saber qué chimpancé, cuál de ellos, estaba realizando qué golpes. En esas raíces de árboles, es decir, que por el modo de golpearlos sabían de qué chimpancé se trataba. Entonces llegaron a la conclusión de que si ellos eran capaces de saberlo, pues el resto de los chimpancés que estaban alejados también eran capaces de saber quién a distancia estaba dando esos golpes. Y la cosa fue más allá, porque se dieron cuenta de que cada uno tenía una forma determinada de golpear y llegaron a la conclusión de que en realidad lo que estaban haciendo es transmitirse mensajes a distancia, y básicamente esos mensajes consistían en decir: yo estoy aquí, ¿no?, en este momento, y os aviso de esto, os digo algo que quiero que sepáis. En otras ocasiones parece que estos chimpancés incluso ocultaban quiénes eran ellos. Es decir, daban una información, pero no decían quién estaba dando esa información porque no les interesaba. Es decir, que de algún modo en el medio de la selva de Uganda los chimpancés se comunican a distancia mediante estos golpes que se extienden muy rápidamente por la selva. Son telegramas con Morse, ¿no? Sí, claro, una cosa así. Que es una forma de comunicación entre los chimpancés en Uganda, que esa es la noticia con la que hemos finalizado la Zona Cero de esta noche. Una noticia que nos ha traído y contado Miguel Pedrero. Gracias. Nada, hasta la próxima. Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Manuel Carvellal, gracias. Muy obrigado. Juan José Cezoro, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Y ahora en Mujeres con Alma, Silvia Casasola os invita a conocer lo que pasaba en, hace no muchos años, unas cuantas décadas, eso sí, en Rusia. Mujeres con Alma. La Rosa de los Vientos hemos hablado de espionaje desde los inicios, hace 25 años ya. Y en alguna ocasión con Fernando Rueda hemos mencionado a una espía de origen español que trabajó durante 50 años para la KGB. Si os cuento que logró ser una persona de máxima confianza para el servicio de inteligencia ruso, que le confió grandes misiones y además se salvó de las temidas purgas comunistas, seguro que más o menos ya sabéis de quién se trata. Y si no, no preocuparos, porque tenemos a una invitada, antigua compañera de Onda Cero, que lo sabe todo, todo sobre ella. Buenas noches, Reyes Monforte. Buenas noches, Silvia. Bueno, todo, ojalá. Pero como bien dices, estamos hablando de una espía, que era muy buena espía, que fue muy buena espía, y que no se supo nada de ella hasta 8 o 10 años después de su muerte, y lo que nos queda por saber. Uh-huh. En tu novela La violinista roja cuentas, así de forma novelada, quién era África de las Heras, que es nuestra protagonista, a la que denominas la espía más importante del siglo XX. Y yo te pregunto, sabiendo el personaje como es, que es muy potente, ¿qué tres calificativos dirías sobre ella para definir su carácter? Bueno, pues fue una leyenda. Y fue una leyenda porque durante toda su vida fue una mujer de muchas leyendas. La verdad es que África de las Heras rompió sobre todo con el destino que le tenía la vida preparada, porque ella nació en una familia acomodada ceuta, se casó con un alto mando de la legión, con quien tuvo un hijo que murió a edad muy temprana, y nadie podía pensar que se iba a convertir, como bien dices, en la espía soviética más importante del siglo XX. Bueno, no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio Pavel Sudokhatov lo dijo en sus memorias. África de las Heras fue la mejor de todos nosotros. Oye, como una chica nacida en Ceuta, que creo que también tenía familia militar, se termina convirtiendo en una fervorosa comunista. Por las compañías, ella, después de fallecer su hijo, después de divorciarse de su marido y después de fallecer su propio padre, decidió venir a Madrid o ir a Madrid con su madre. Se hospedó en una pensión. La dueña de esa pensión tenía un hermano que también vivía en esa pensión, que era miembro del Partido Socialista y miembro de la UGT, del sector banca. Uh-huh. Y bueno, le conoció, se enamoraron, aunque más bien se enamoró él, porque África de las Heras se enamoró poco en su vida, y fue él quien la introdujo en la conciencia de lucha, en la lucha obrera. De hecho, la envió a la revolución de Asturias a actuar como correo para llevar también armas, y bueno, ahí se convenció a África de que lo suyo era la lucha, de que lo suyo era la ideología de izquierdas. Y aunque empezó siendo socialista, como ya decía, terminó abrazando la ideología comunista, la de Stalin, más bien. Como cuentas, ella vivió muy activamente la guerra civil y bueno, me imagino que participaría en muchas operaciones. ¿Qué papel jugó ella durante la guerra civil? Fíjate, ella se convirtió en la interrogadora más temida y más sanguinaria de una de las peores checas que existía en Barcelona durante la Guerra Civil, que fue la checa de San Elías. La temían a pesar de su apariencia, porque África de las Heras era una joven muy bella, que cuando la veías decías, bueno, una mujer tan, tan joven y tan bella y tan simpática, porque era muy agradable, no puede hacer nada malo. Uh-huh. Decían los propios presos de la checa San Elías. Y luego era una mujer, ya te digo, que se convirtió en la interrogadora de esa checa de San Elías y que logró las confesiones que nadie conseguía. Y fue allí, en Barcelona, en plena guerra civil, cuando los emisarios de Stalin la encontraron, la vieron, la observaron y dijeron, la llamaban, fíjate, la nueva pasionaria. Fíjate. Y dijeron que bueno, tenía potencial, que la guerra civil se le quedaba pequeña, se lo dijeron a ella, y que África de las Heras tenía que buscar nuevos horizontes. Y fíjate si se encontró nuevos horizontes, que la mandaron a formar parte del operativo para asesinar al gran enemigo de Stalin, a Trotsky, y allí que se fue a la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera en Coyoacán, en México, haciéndose pasar por su secretaria, por la secretaria y traductora de Trotsky. Se hacía llamar María de la Sierra. Uh-huh. Y ella fue la que pasaba la información al servicio secreto soviético sobre la casa, dibujó los planos, informaba de las visitas que recibía Trotsky, de sus horarios, incluso de las medidas de cada departamento de la casa de Frida. Para, como te digo, formar parte de ese operativo para quitar de en medio a Trotsky, que es lo que más deseaba Stalin. Ahí se supone que es su primera misión como de espía. No sé hasta qué punto le habían dado ya ese puesto, ¿no?, en el servicio de inteligencia de la KGB, o de alguna manera ella, como era una mujer muy inteligente, es como que quiso dar más datos de lo que igualmente le hubiese correspondido o lo habían pedido. Yo creo que allí se convencieron en la KGB de la valía que tenía realmente África de las Heras en Coyoacán, en México, porque es verdad que la habían visto en la guerra civil y veían que era decidida, que era muy fría, que era muy valiente, que actuaba, como ellos decían, los emisarios soviéticos decían, es que actúa con un hombre con la belleza de una mujer. Sí. Y era muy determinante y no le importaba ser cruel. Y yo creo que ahí ella sabía quién es, ella sabía lo que podía entregar, porque ella lo entregó todo por unos ideales. Bueno, y ella conoce a Ramón Mercader, creo que lo había conocido, desmiénteme si no es correcto, en España, y de alguna forma ella es como que propicia todo lo que tiene que ocurrir para que ese asesinato de Ramón Mercader contra Trotsky se produzca. Sí, África de las Heras conoció a Ramón Mercader a través de su madre, de Caridad Mercader, que era una agente soviética. Ella sí que conoció a Stalin y estaba muy metida en todo lo que tenía que ver en la Unión Soviética. Y la verdad es que, bueno, África y Ramón tuvieron una relación amorosa. En la novela yo lo planteo como que, bueno, fue lo único que no... que a lo que fueron totalmente, a lo que se entregaron totalmente, ¿no?, al uno y al otro, aunque no pudieron vivir esa historia de amor como ellos quisieron, entre otras cosas porque, claro, Ramón Mercader asesinó a Trotsky y le detuvieron, le condenaron a 20 años de prisión, y mientras África Las Heras hacía de todo por todo el mundo con la KGB, pues claro, Ramón Mercader no pudo salir. Pero es verdad que hubo una relación amorosa entre ellos, una relación muy especial, y no es que África planeara el asesinato de Trotsky, porque lo planeaban desde el Kremlin, uh-huh. Lo planeó el propio Stalin, pero bueno, sí que tuvo mucho que ver, y sí que cuando, bueno, ya sabes que a Trotsky le intentaron matar dos veces, sí. Uno en el 23 de mayo de 1940 a manos de David Siqueiros, pero fue un desastre porque, claro, iban todos ebrios, iban todos, habían brindado antes de tiempo por el éxito de la misión, y ahí Moscú se preocupó, y fue el propio Moscú, realmente fue Eitingon el que decidió que fuera Ramón Mercader el que finalmente llevara a cabo el atentado contra Trotsky, pero África de las Heras estuvo dándole también ánimos, como no, a Ramón Mercader para que no se pusiera tan nervioso como se puso unas horas antes de, por lo que nos cuentan las crónicas, unas horas antes del asesinato. O sea, que casi tenía más sangre fría ella, que si seguramente se lo llegan a encargar a ella, lo hubiese ejecutado sin ningún problema. Pues fíjate, hay investigaciones, hay escritos, hay algunos autores que aseguran que la elegida tenía que haber sido África de las Heras por esa frialdad, por esa crueldad, porque ella no se detenía, a ella no le temblaba la mano. Porque, por ejemplo, a Ramón Mercader los días previos estaba nervioso, estaba sudoroso, estaba de mal humor, y África de las Heras, sin embargo, es que no se alteraba por nada, y cuando le decían tu misión es esta, iba por la misión y pasara lo que pasara, como demostró, por ejemplo, en los bosques de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, que no le temblaba el pulso para nada. Uh-huh. Así que sí, y a lo mejor hubiesen elegido África de las Heras para asesinar a otros en la primera intentona, pues a lo mejor no hubiera tenido que haber una segunda intentona a manos de Ramón Mercader. Y a mí una de las cosas que me deja así un poco, no sé, pues extrañada, es que ella, aunque tenga una ideología muy estalinista, ¿no? Pero claro, tiene una ideología de izquierdas, imagino que marxista también, y Trotsky también era comunista. Entonces, claro, es como que, de alguna forma, ella, todo lo que la decía Stalin, no lo pensaba, no lo reflexionaba, directamente lo ejecutaba, y no pensaba que a lo mejor esta otra facción pues también tenía una posibilidad de triunfar dentro del comunismo. No, ella, su jefe era Stalin, y entonces hacía lo que le decía Stalin, y no se paraba a pensar si era bueno, si era malo. Ten en cuenta que para Stalin, Trotsky, que era uno, vamos, fue uno de los padres de la revolución, uh-huh. Pues para Stalin era el gran enemigo del pueblo. Y así se le declaró oficialmente, de hecho se le echó de la Unión Soviética. Estuvo el hombre peregrinando por medio mundo para vivir un poco tranquilo, aunque estaba convencido de que le iban a matar, como pasó al final, después de haber matado a casi toda su familia. Trotsky era la gran obsesión de Stalin, le quería fuera, sea como fuera. Y África Las Heras hacía caso a todo lo que venía de la Unión Soviética. Para África, Trotsky era un enemigo del pueblo, sin parar a pensar, como bien dices, en lo que había conseguido Trotsky con Lenin, en lo que había trabajado por la Unión Soviética, que realmente Trotsky había trabajado por esos mismos ideales que defendía no solo Stalin, sino la propia África. Uh-huh. Pero en la cabeza de un espía, bueno, las órdenes son las órdenes, y no ponía ninguna en duda. Incluso cuando años más tarde, tuvo algo que ver en el asesinato de su propio marido, que era otro espía soviético, en Montevideo, a ella le daban órdenes, y si tenía que matar a alguien, mataba, y si tenía que secuestrar a alguien, lo secuestraba, y si tenía que traicionar a alguien, pues lo traicionaba. Lo primero era la Unión Soviética, la revolución, y el propio Stalin, y eso que nunca conoció África a Stalin. Ella se hace una experta en radiotransmisiones y tú cuentas además que tenía una facilidad oratoria, una facilidad de camelar, de manipular, de contar, y que además esa forma que tenían estas mujeres a la hora de retransmitir, pues que es de donde tú has sacado el título de tu novela, de La violinista roja. Cuéntanos. Sí, mira, La violinista roja es que África de las Heras estuvo en los bosques de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial luchando como los nazis, contra los nazis. Y ella ejercía de operadora de radio. A las operadoras de radio soviéticas se las denominaba violinista porque ellas llevaban una pequeña radio en una especie de funda, de estuche, como si fuera una funda de violín, y recorrían pues distancias kilométricas, 20, 30, 40 kilómetros todos los días para llegar a un sitio y poder transmitir de una manera segura pues los informes secretos a Moscú y de paso interceptar mensajes del enemigo. Y África de la Sierra siempre fue muy buena en todo lo que tenía que ver con comunicaciones y telecomunicaciones. Y fue allí se hizo pasar por la subcomandante Yvonne, estaba en el grupo de los vencedores de Medvedev, y la verdad es que se la recuerda a muchos españoles que además formaron parte no solo de la defensa de Moscú, sino que formaron parte del mismo operativo que África. Se la recuerda como una mujer muy echada para adelante, muy atractiva también. Lo que decías tú antes, que tenía un poder de manipulación, no solo por cómo hablaba, no solo por esa capacidad oratoria, sino porque era una mujer muy bella y se la denominaban, así al menos la denominaban sus propios compañeros, como una mujer muy liberal en lo sexual, con lo cual conseguía absolutamente todo. Recordemos que estamos hablando de 1940. Uh-huh. Es decir, ser liberal en lo sexual para una mujer en aquel entonces no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, había maneras de conseguir información no solo a través de la radio, sino a través de otras armas secretas. Claro, no, yo tal cual haces tú la radiografía, la imagino exactamente una mujer con cuerpo de mujer, bello, atractivo, pero un cerebro totalmente de hombre, frío, calculador, que va a lo suyo. Es una persona que sabe lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, y le da igual. Es como Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Totalmente. Ella, bueno, de hecho, fíjate, ella, cuando Pavel Sudoplatón la define como la mejor espía soviética del siglo XX, la mejor de todos nosotros, llega a escribir en su libro de memorias, es por algo. Y en ese nosotros de Pavel Sudoplatón, fíjate, todos los espías soviéticos, los grandes espías soviéticos del siglo XX, sobre todo durante la Guerra Fría también. Así que imagínate lo buena que tenía que ser África. África, además, no le pasó como el resto de sus compañeros, incluso como el resto de sus superiores. El propio Sudoplatov nunca fue purgada, nunca fue descubierta y nunca estuvo en una situación delicada. Es decir, no dio más que alegrías al Kremlin y a la Unión Soviética. Nunca ponía un reparo ni nada. Que en el fondo era una gran actriz porque tenía esa capacidad no solo de manipular, sino de convertirse en otras personas. Porque fíjate, hemos hablado de interrogadora en La chica de San Elías, de secretaria y traductora de Trotsky, de su comandante durante la Segunda Guerra Mundial, la subcomandante Yvonne. Pero es que durante la Guerra Fría, durante el telón de acero, uh-huh, después de la Segunda Guerra Mundial, Moscú la envía a París a protagonizar una de las trampas de miel más fructíferas de la historia de los servicios secretos soviéticos. Ah, sí, cuenta, ¿quién se intenta ligar? Sí, que fue, bueno, se intenta ligar y más allá, porque conquistó al escritor uruguayo Felisberto Hernández, que, ajá, estaba en esas fechas presentando su nuevo libro en París, que era un anticomunista declarado y odiaba a Stalin, odiaba porque así lo decía, lo escribía, y Felisberto, que trabajaba en la radio además, no tenía ningún problema en hablar siempre fatal de Stalin. Bueno, pues logró enamorarle, ella se hizo pasar por modista de alta costura en París, se hizo llamar María Luisa de las Heras, que era como se llamaba una tía suya, una tía, uh-huh, segunda suya, y como era tan guapa y tan atractiva y además a Felisberto Hernández le gustaban mucho las mujeres, que todo hay que decirlo, pues le enamoró, le conquistó y logró casarse con él en Montevideo el 14 de febrero, además fíjate qué fecha, 14 de febrero, el Día de los Enamorados de 1949, y desde allí, desde Montevideo, que es lo que ella quería y lo que Stalin quería, logró crear la mayor red de espías soviéticos que durante 20 años operó no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Fíjate, ¿cuánta gente tenía a su servicio? Pues no se sabe, pero imagínate, fue uno de los vértices del triángulo poderoso de los espías soviéticos de la Guerra Fría. Estaba Kim Philby en Europa, estaba Rudolf Abel en Estados Unidos, hasta que fue detenido en Nueva York, y estaba ella en la parte de Latinoamérica, que bueno, con la detención de Rudolf Abel se tuvo que hacer cargo absolutamente de todo. Uh-huh. Es decir, que imagínate lo buena que era como espía esta mujer, lo inteligente, lo tenaz, y qué poderío tendría para enamorar y engañar de por vida a un antiestalinista como era Felisberto Hernández, que además, curiosamente, se dice que Felisberto Hernández jamás sospechó que su mujer, que África, bueno, que realmente su mujer era María Luisa de las Heras, pero que África de las Heras nunca sospechó que era espía soviética. Y sin embargo, cuando se casó le regaló un relato, un pequeño cuento, que se llamaba Las Hortensias, que África de las Heras no leyó hasta tiempo después, y cuando lo leyó saltaron todas las alarmas, porque el cuento hablaba de espías, de soviéticos, de rusos blancos, y claro, muchos historiadores dicen, ¿sabría algo realmente Felisberto? ¿Sospecharía algo de su mujer? Uh-huh. Estaba tan enamorado que bueno, a lo mejor sabía algo, pero no quiso decir nada, pero eso nunca lo sabremos, porque se llevó el secreto a la tumba. Y con Felisberto, ella de alguna forma se casó casi por orden de Stalin, ¿o? Sí, por orden de Stalin, tú lo has dicho. O sea, la trampa de miel era conquistarle para casarse con él, trasladarse hasta Uruguay, hasta Montevideo, conseguir todos los papeles de residencia que tenía que conseguir, y de hecho cuando conseguí todos esos papeles, se divorció de Felisberto. Es decir, estuvieron casados 3 años y un poquito más. Y luego Moscú volvió a ordenarle, y ella encantada, por cierto, casarse con, porque decía Moscú que una mujer a su edad, fíjate, a su edad no tendría ni 40 años, pero bueno, eran otros años, yeah. Era otra época. Moscú decía que una mujer a su edad, y más siendo espía, pues era sospechosa si estaba sola, con lo cual se tenía que volver a casar. Y la enviaron a otro espía soviético, que era un italiano, Marchetti, Valentino Marchetti, con el que se casó y se creó una nueva tapadera, dejó de ser modista de alta costura para ser la dueña de una tienda de antigüedades que operó en Montevideo y que se convirtió en una de las tiendas de antigüedades favoritas de la, digamos, de la creme de la creme, o de la jet set de Montevideo, cuando realmente era el centro de operaciones de los servicios secretos soviéticos. No, una auténtica máquina, madre mía. Sí, ella sí que es la máquina Enigma. No la que hicieron los alemanes. Desde luego, porque sigue siendo un misterio a pica de las velas, así que sí. Ella además, en esta zona, que era la que controlaba esa red de espionaje en los países latinos, estaría, me imagino, muy al tanto qué país era un poco de la cuerda estalinista, ¿no? Porque ya sabes, en esto de la Guerra Fría se metían todos. Uy, ¿no? Que se va a poner alguien gobernando que es de ideas comunistas. Hay que a intentar evitarlo. Uy, ¿no? Que se va a poner uno con ideas en plan occidental que es aliado de los Estados Unidos. No, hay que eliminarlo. ¿Ella cómo manejaba esto? ¿Qué era lo que hacía? ¿Informar solamente? Bueno, informaba, incluso también, ya sabes que los espías se tenían que mover libremente, pero claro, si no tenían los papeles, digamos, que verificaran que no eran los que decían que eran, sino que eran otros, para que pudieran pasar inadvertidos, pues todo lo que tenía que ver con la obtención de documentación y con las redes, todo eso también lo manejaba y lo dirigía. África de las Heras, sí, todo pasaba por ella. Ella, contrataba también, bueno, contrataba, es un verbo muy generoso. Ella te iba a decir que contrataba informantes, bueno, amenazaba informantes o compraba informantes. Y así les pasaba información. Y ya te digo, no solo en Montevideo, no solo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica. De hecho, fíjate, uno de los episodios que todavía había día de hoy, después de tantos años, no se ha aclarado lo suficiente, fue el asesinato del profesor de universidad, el profesor de historia Ramírez, uh-huh. que fue asesinado después de una conferencia que dieron el Che Guevara con Salvador Allende en la Universidad de Montevideo. Uh-huh. Se suele llamar este incidente como una bala para el Che, porque muchos pensaron que el asesinato o que esa bala iba contra el Che, pero uh-huh. realmente asesinaron a este profesor, a Arbelio Ramírez, y muchos sospecharon y siguen sospechando que África de las Heras tuvo mucho que ver en ese asesinato. No, porque nosotros estamos comentando por documentación y por todo lo que tú has estado investigando lo que está como más comprobado como hechos reales, pero luego tú, con otras cosas que se han ido publicando, tú vas creando esa ficción que también da datos que podrían ser diferentes opciones que podrían haber pasado en tu libro La violinista roja, con lo cual a la gente le das que pensar y que ellos vayan creando también lo que vayan imaginando lo que podría haber pasado, ¿no? Claro, aunque bueno, lógicamente todo lo que tiene que ver con la historia pasó de verdad. Yo lo que sí que he novelado, pues sobre todo son los diálogos, pero está novelado también sobre base documental, por ejemplo, claro. las conversaciones que África de las Heras tiene con Trotsky, o tiene con Ramón Mercader, o tiene con Frida Kahlo, o tiene con Diego Rivera, o tiene uh-huh. con Hemingway aquí en España, o con George Orwell, hablan de realidad. Que pasó de verdad, porque es verdad que de África de las Heras no hay tanta documentación como nos gustaría, pero es que ella estuvo con la creme del siglo XX. Y ahora la pregunta del millón, que sé que no me la vas a poder contestar, pero si me la contestaras sería maravilloso. ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba África de las Heras? Pues ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Fíjate, África de las Heras casualmente murió un Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1968. Ella estuvo en la KGB hasta 1985. Es decir, que vivió de primera mano ese momento tan peligroso que el mundo estuvimos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1983. Sí, cuando, los misiles. Exactamente, cuando bueno, pues la operación Arquero Capaz, que eran unas maniobras militares que estaba llevando a cabo la OTAN y Estados Unidos, en la Unión Soviética se entendió que lejos de ser unos ejercicios militares, lo entendieron como que Occidente se estaba rearmando para atacar a la Unión Soviética. Y cuando realmente, pues bueno, eran unos simples ejercicios militares. Lo que pasa que, claro, el presidente de Estados Unidos, que por aquel entonces era Ronald Reagan, siempre que abría la boca era para meterse con la Unión Soviética. Era el momento, digamos, más álgido de la Guerra Fría, esos dos grandes bloques. Y ahí estuvimos a punto de entrar en una tercera guerra mundial y África fue testigo de todo eso. Es decir, ¿cuántos secretos se llevó África de las Heras a la tumba? Yo creo que no lo sabremos nunca, porque además el expediente de África de las Heras, tanto durante el gobierno de la Unión Soviética como ahora de la Federación Rusa, está más que censurado, ¿no? No te dejan verlo, que también es normal, porque como dejen ver todos los archivos secretos de los servicios de inteligencia, imagínate, pero se ha debido llevar muchos secretos a la tumba y ojalá algún día lo podamos saber, pero fíjate, todavía no sabemos quién mató realmente a Kennedy. Bueno, pues por eso es bueno de vez en cuando pues traer estos personajes que a lo mejor se han quedado un poquito a la sombra, pero resulta que han hecho una cantidad de cosas. Han tenido una vida tan apasionante. Ha sido una mujer, como yo digo, cuerpo de escándalo, pero una cabeza de hombre. Totalmente. Muy, sí, muy, sí. Un poquito psicópata ella también. Eso es lo que tiene. Claro, es que era espía. Es que, claro, muchos compañeros me preguntan, bueno, sí, esta África de las Heras fue una gran olvidada porque era mujer, y yo siempre les digo, no tenía nada que ver. De hecho, ella decía que siendo espía el disfraz de mujer era el mejor disfraz que se podía tener, porque pasaba más inadvertida. Kitty iba a imaginar que alguien como África de las Heras, con ese aspecto y con esa simpatía que le gustaban tanto los niños y los animales, pues era realmente la espía soviética más importante del siglo XX. Entonces, es verdad que el mejor espía es aquel que nadie sabe que existe, ni sabe cómo es, ni cómo habla, ni de dónde viene, ni por dónde camina. Claro. Y por eso no es tan conocida África de las Heras, porque fue muy buena espía. Y fue conocida, ya te digo, fíjate, ella falleció unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, que menos mal que se había muerto antes, porque si no se muere del susto. O sea, todo aquello por lo que luchó, por aquello por lo que mató, por lo que renunció al amor, a la familia, a una vida normal, aquello se cayó. Ella murió unos meses antes de la caída del muro de Berlín. ¿Cómo hubiese reaccionado África ante esa nueva realidad, no? Se puede decir que era una profesional, y además su nombre en clave, que no lo hemos estado comentando anteriormente, uno de sus nombres que ha pasado a la historia era Patria. Patria, sí, que lo eligió ella misma, lo pidió Stalin, elige un alias para firmar tus informes, que los que nos envías por radio, estés donde estés. Y ella eligió Patria, pero no por España, ya, sino porque su verdadera patria para ella, o así lo sentía, era la Unión Soviética. Bueno, muchísimas gracias, Reyes. Yo creo que la gente se ha quedado bastante contenta de todo lo que has contado sobre este personaje. Algunos la odiarán, otros la amarán, pero desde luego, inadvertido no pasa. No, desde luego que no. Y ya sabéis, queridos oyentes, que si queréis ampliar muchísima más información y cómo fueron todas estas misiones y todo lo que ella fue conociendo y cómo se fue creando y fue evolucionando como persona, pues tenéis que leeros La violinista roja, que ha escrito Reyes Monforte. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es un pasado no tan pasado, porque nos desplazamos, viajamos en el tiempo al año 1996. Entonces, en esa fecha, 1996, se produjo el primer informe, el primer expediente de la observación de los llamados niños de ojos negros. Hoy vamos a saber lo que son. Y lo vamos a saber y conocer en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Los niños de ojos negros es un misterio que parece clásico, pero es que no nos tenemos que remontar mucho en el tiempo. Bueno, vete a saber desde cuándo se producen, bueno, casos, claro. Pero el primer conocido, el primero, digamos, de esta nueva era de los casos, ese primer informe nos sitúa en el año 1996. Claro, hay diferentes tipologías, ya entenderemos el porqué. Lo que tenemos en 1996 es una historia que, tal cual suena, la voy a contar, y luego veremos el porqué y a qué obedece, ¿no? Mira, como decías, en 1996 la cuenta un señor llamado Brian Bethel, es un periodista de Abilene, de Texas. Según él, dice que está en un aparcamiento por la noche cuando dos adolescentes se acercan a su coche. El mayor de ellos toca la ventanilla del auto y Bethel dice que nota automáticamente una sensación extraña de miedo, de desazón, de estar inquieto. Y no entiende por qué. Cuando baja la ventanilla, dice que los chicos, que visten con sudaderas negras, con capuchas tapando sus cabezas, le dicen que deseaban entrar al cine. Bethel siente que los niños ejercen una extraña influencia sobre él, como si intentaran entrar en su mente. De hecho, cuando nota esa sensación, se pone muy nervioso, decide subir la ventanilla del auto y largarse de ahí. Es a partir de ese avistamiento que empiezan las historias de los niños de ojos negros modernas a extenderse. ¿Y qué es este relato? Pues es eso, es un relato que proliferó en las redes, que creó un escritor llamado Bezzel, y que ganó tanta popularidad que llegó a crear realmente incluso una página web con preguntas y respuestas. Pero la cosa va más allá, porque más allá de esto, que no deja de ser un relato y una película que se filmó en 2012 sobre esos niños de ojos negros, la leyenda ha sido una leyenda que hace muchos años, previos incluso a ese 1996, que corre y que circula por todo tipo de lugares, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que durante una semana, en septiembre de 2014, el tabloide Daily Star publicó incluso tres historias de avistamientos de estos niños, de presuntos tomas de contacto con estos seres que además clasificaban como posibles extraterrestres, vampiros o fantasmas. De hecho, según el escritor Sharon Agil, la leyenda de los niños de ojos negros se asemeja mucho a esas historias del folclore, tal como son, por ejemplo, los perros fantasmales, apariciones, monstruos misteriosos. Pero es que luego lo curioso es que hay noticias que son reales. Como, por ejemplo, la noticia que apareció el 8 de mayo de 2017, respecto a un estadounidense que prefirió dejar su nombre en anonimato y que grabó, se supone, en cámara a un niño de ojos negros en su propia casa. Según él, después de conferir, de elaborar una sofisticada trampa para atraerlos. Y es que, según cuenta este personaje, encontró una señal de baja frecuencia que los atrae y que hacen que vayan al lugar que tú quieres. Bueno, como decía al principio de todo esto, las historias de lo que denominan en Estados Unidos, sobre todo los Black Eye Kids, de hecho les llaman Beck, han circulado desde muchísimos años, no solamente desde 1996. Es una leyenda urbana que sobre todo tiene lugar en sitios alejados, ocurre siempre de noche. Estos niños además aparecen siempre de dos maneras posibles. La primera de ellas es en los exteriores, por ejemplo, en orillas de carreteras, calles solitarias, bosques, y normalmente abordan a una persona o incluso a más. Su intención suele ser pedir algún favor, que por ejemplo les lleven a algún lugar porque se han perdido, o por ejemplo también dicen pues que les ha pasado algún tipo de accidente. El caso es que suelen deambular en silencio hasta que llegan a su destino y una vez allí descienden del coche y se pierden en la noche. Otra forma de aparecer también es tocar, por ejemplo, a alguna puerta de alguna casa y piden permiso para entrar, lo cual no deja de recordarnos a los vampiros. Según dicen, su intención suele ser pues llamar porque se han perdido a sus padres o quizás beber agua porque están sedientos y bueno, se han desubicado, se han perdido donde estén, necesitan pues beber algo, ¿no? El caso es que suelen implorar que les dejes entrar. Dicen que los rasgos principales de estos niños son esos grandes y profundos ojos negros, ojos donde no existe blanco, donde realmente parece que la negritud de la noche haya tomado posesión, ¿no? Unos ojos completamente oscuros. Aquellos que los ven también destaca que siempre visten ropa ciertamente anticuada, con esas sudaderas de capucha que cubren su rostro. Y quizás lo que más inquieta de ellos a la gente que se los encuentra, aparte de los ojos negros, es que siempre parecen estar solos, como si fueran zombies en mitad de la noche. Es esa sensación de desasosiego que produce. Los testigos dicen que se siente miedo, que se siente un incómodo en su presencia, y se refieren a ellos como si además fueran personas capaces de controlar la mente del que tienen enfrente. ¿Qué son en realidad? Bueno, mira, por ejemplo, tenemos a un estudioso del tema, a G. Michael Bassey, que es un investigador de lo paranormal y autor del libro The Chilling True Terror of the Black Eye Kids, a Monster Compilation, que no duda en afirmar en una entrevista que las historias de humanoides negros se remontan a la prehistoria. Y es donde venía al principio cuando te decía que una cosa es la leyenda urbana y otra cosa las realidades que pueden asemejarse a esos niños de ojos negros, ¿no? Y es verdad que desde la prehistoria tenemos historias de humanoides de ojos negros, cabezones de ojos negros, como muchos les llaman. De hecho, muchas razas y grupos sociales han descrito ese tipo de criaturas, algunas incluso demoníacas, a lo largo de la historia. Incluso no solamente de ojos negros, sino también seres de ese tipo que no tienen ojos. Algunos ejemplos son también las leyendas de los indios americanos, los mitos japoneses. El hombre del saco, lo que hace pensar que quizás más allá de la leyenda, es que puede haber en toda esta historia alguna base real que se ha ido arrastrando a través de los años y ido derivando en esos niños inquietantes, ¿no? De hecho, Bassey sugiere que esas criaturas serían posibles comedores de almas, que se alimentarían de energía vital, imagínate qué locura, ¿no? Y que cuando te piden permiso para entrar en casa, de hecho lo que obtienen es el permiso, como sería el caso de los vampiros que comentábamos antes, para robar tu alma o alimentarse de ella. El caso es que muchos dicen que cuando te encuentras con estos niños, es habitual que la nariz sangre, que tengas molestias, sensaciones extrañas, y aunque estas historias sobre todo dominan mucho la zona de Estados Unidos, también hay cosas similares, historias similares en Francia, en Reino Unido, en Irlanda y sobre todo también en Australia. Así que yo no sé si creer en ellos o no, pero desde luego documentación sobre estas apariciones hay y mucha. Documentación que no se remonta a la prehistoria, que evidentemente a partir del año 96 apareció esa noticia, esa información, pero no quiere decir que ese sea el punto de partida históricamente de este tipo de casos, sino que se remonta a mucho tiempo atrás. Por cierto, que nos recuerda, es una historia que recuerda y nos hace pensar en otro suceso, no niños de ojos verdes, pero sí, no, no niños de ojos negros, sino niños verdes, que es un caso, un clásico de este tipo de fenómenos. Pues sí, de hecho yo creo además, y antes de entrar en el tema en cuestión, que siempre el asociar los niños con el misterio es quizás lo más inquietante, ¿no? Yo creo que hay pocas cosas que den tanto miedo como un niño cuando lo llevas al campo de lo paranormal, quizás por esa mezcla de la inocencia y el misterio y el terror, ¿no? Es una mezcla un tanto extraña. Y lo que decías, el caso de los niños verdes de Bulpit es un clásico que procede del siglo XII, pero un clásico que a día de hoy continúa desconcertando a los historiadores. Para aquellos que no conozcan la historia, pues la vamos a explicar. Es una historia que data, como decíamos, del siglo XII, una especie de leyenda, pero de la cual hay documentación escrita que habla de unos niños verdes que aparecieron en Bulpit, en un pueblo inglés. El caso es que los habitantes de este pequeño pueblo se sorprendieron cuando encontraron a estos dos pequeños hermanos desorientados dentro de un pozo. El hallazgo no hubiera pasado de ser pues algo casual si no fuera porque esos niños eran completamente de piel verde. Pero además es que eran incapaces de hablar ninguna lengua conocida. Hablaban alguna suerte de idioma que desde luego no se asemejaba ni al inglés, ni al alemán, ni al francés, ni tampoco a ninguna lengua africana, porque de hecho se contrastó esa lengua con muchísimas y no hubo registro lógico que llevara una lengua conocida, ¿no? Estos dos hermanos pues dicen que aparecieron, de hecho, pues como decíamos, en el siglo XII, y en el momento del rescate estaban en síntomas de grave desnutrición. No conocían dónde estaban, se negaban incluso a tomar alimentos que les ofrecían, como si no conocieran ese tipo de comida. Al poco tiempo de encontrarlos, desgraciadamente, el chico, el varón, que estaba ya muy débil, falleció. Sin embargo, la niña sobrevivió y se volvió una mujer adulta. Esta mujer aprendió a hablar inglés y pudo entonces contar lo que les había sucedido. Según ella, que tomó posteriormente el nombre de Agnes, decía que vivían en un país lleno de cavernas, con pasajes subterráneos. Explicó que ella era de un sitio donde el atardecer era eterno y donde había un río que separaba su tierra de otra tierra que estaba más iluminada. Según lo que ella contaba, ella y su hermano provenían de lo que denominaba la tierra de San Martín, donde el sol nunca brilla, y que habían llegado a la superficie por los túneles de una cueva que recorrieron durante 2 días. Claro, todo parece muy fantasioso. Sin embargo, la historia fue documentada por 2 obras escritas en latín, que cuentan con testimonios de la época y de pobladores. Hablábamos de la historia de Inglaterra del año 1189 de William Newbolt, y también hablamos de las crónicas de Inglaterra de 1220 de Ralph Coggeshall. En este caso era un clérigo e historiador inglés que vivió en el siglo XII y es una de las principales fuentes precisamente de esta historia medieval que abarca pues todo ese periodo. En esta obra, que comprende 5 volúmenes, está documentado perfectamente lo que ocurrió con estos niños. De hecho, Neuburg describe los sucesos pues basándose en muchísimos testimonios, corrigiendo y recorrigiendo una y otra vez la información a medida que iba encontrando nuevos testigos y nuevas pruebas de la existencia de estos niños. Según decían, la piel era de color verde brillante, Y como te decía, además de hablar una lengua desconocida, vestían ropas de un color y material tampoco conocido. Era curioso, por ejemplo, que el hecho de tener hambre les llevara incluso a rechazar los alimentos como si no conocieran ese tipo de comida, ¿no? Algo que llamó mucho la atención, por ejemplo. Y según contaba el historiador, a pesar de tener muchas dudas sobre la historia, llegó un momento que, bueno, decidió rendirse ante el peso de los testigos y de la calidad de los mismos. De hecho, el monje Ralph de Coggeshall, por su parte, también informó que los niños fueron llevados a casa de un señor llamado Richard de Kane, que era uno de los vecinos del pueblo, y pues allí la chica, que es la que sobrevivió, trabajó muchos años como sirvienta. Según cuentan, pues intentó tener un orden cronológico de los sucesos muy contrastado, y ambos historiadores coincidieron en que la niña fue la única que pudo realmente contar cosas de su pasado. Y que bueno, que según decía ella, pues habían estado pastoreando el ganado de su padre cuando, tras oír un fuerte ruido que probablemente podría coincidir con las campanas de la abadía de St. Bury de St. Edmunds, ubicada a 15 kilómetros de Woolpit, en ese momento fue cuando ellos se metieron por esos túneles para perseguir ese ruido, y cuando se perdieron y aparecieron en el otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, ¿a qué se puede deber, si pensamos científicamente, que es lo que deberíamos hacer, ¿a qué se puede deber el color verde? Bueno, pues algunos médicos sugieren que podría haber parecido lo que llamamos clorosis, que antiguamente se llamaba como la enfermedad verde, era una rara afección que causaba la anemia y que se caracterizaba, pues por eso, por dar un tinte verde a la piel. Sin embargo, hay algo que no casa, y es que la clorosis, pues son manchas puntuales, no tiñe toda la piel de verde, con lo cual tampoco podría ser relacionado con el aspecto de estos niños. También respecto al idioma que hablaban estos niños, algunos historiadores dicen que quizás podían remitirse al flamenco, que era una variedad regional del idioma neerlandés que se hablaba en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos, pero también nuevamente hay flecos que no casan en esta información, ya que en el siglo XII ya existían importantes rutas marítimas que unían Gran Bretaña con el continente, y por tanto ese idioma se había oído, ese dialecto se había oído, los aldeanos deberían haberlo reconocido. Solamente añadir que ha pasado mucho tiempo de esto, muchos siglos, sigue la historia estando ahí, nadie es capaz de dar una explicación coherente, y la única explicación pues es la que tenemos, el testimonio de esa niña que nos relata una vida en otra ubicación muy distinta a la que conocemos como tierra, quizás en el subsuelo, por los túneles bajo nuestro mundo. La verdad es que es una historia apasionante, enternecedora, porque son niños, pero ojo, da mucho miedo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, bueno, sobre todo porque te hace pensar, ¿no? O sea, si realmente esa historia es cierta, nos remite un poco al mito de Julio Verne, ¿no? Del mundo bajo tierra, de esa posibilidad de que exista una garta, de que exista pues esos mundos ocultos que nos remiten las leyendas, la fantasía, la mitología, y que siempre pensamos que son eso, que son leyendas y mitología, pero claro, ¿y si no lo fueran? Pues y si no lo fueran, y para eso contamos aquí experiencias como estas, y volveremos con más casos llamativos y extraños en la semana que viene con Laura Falcolara en este estos ecos del pasado, más casos similares a estos, pero vamos a hacer una pequeña pausa para recordar algo que se está preparando. ¿Qué estáis preparando en Prisma para ese fin de año? Pero es que la gente tiene mucha prisa, ¿no? Pues sí, la verdad es que del 27 de diciembre al 4 de enero, Lorenzo Fernández irá con un grupo que a priori tiene que ser, bueno, iba a ser de 30 personas, digo a priori porque al ritmo que se están llenando los pasajes, pues igual nos planteamos aumentar un poquito más el número de acompañantes, el número de personas, perdona, de clientes, pero bueno, que se está llenando toda prisa, de hecho, o sea, el viaje será a Transilvania, es verdad que Transilvania en Nevado es una maravilla, de hecho, incluso se hará un recorrido en trineo, recordando ese recorrido de Drácula, de la llegada al castillo de Drácula, pues haremos un recorrido, de hecho, en trineos, bueno, recorreremos lugares tan mágicos como Sigosoara, evidentemente el castillo de Bra, la cena de fin de año, también la idea de realizarla en un sitio único, va a ser un viaje muy, muy especial, y como te decía, pues la verdad es que ya están llenas más de la mitad de las plazas, así que si alguno quiere acompañarnos, que no se retrase, porque aunque intentaremos habilitar alguna plaza más, pues no lo puedo asegurar. Pero ya sabéis, del 27 al 4 de enero, y en Viajes Prisma lo tenéis. Ahí está toda la información, y donde también encuentran información la gente puede asistir a este congreso que dentro de muy poquitas semanas vais a ofrecer, con información absolutamente novedosa. Efectivamente, pues del 26 de noviembre al 27 de noviembre, sábado y domingo. Este año se va a celebrar excepcionalmente, para variar, en Segovia, porque además es un lugar único y nos apetecía pues poder luego tener la posibilidad de hacer una ruta nocturna de misterio en una ciudad tan apasionante como Segovia. Pero bueno, y metiéndonos al congreso en sí, tenemos ponentes tan interesantes como David Botello, David Cuevas, Cristian Puig, Mariano Fernández Urresti, Claudio Lozano. También tendremos en directo a Jesús Vallejo y a Miguel Labrador, y luego pulsado por la noche pues realizaremos un colegio invisible en directo desde Segovia. Así que aquellos que quieran acompañarnos, pues en viajeprisma.com pueden comprar las entradas tanto para el congreso como para la ruta nocturna, y acompañarnos, por supuesto. Por cierto, y por supuesto, lo que tiene que hacer la gente, lo has mencionado, el Colegio Invisible, programa de Onda Cero, los jueves por la noche, después de Radio Estadio Noche. Esta semana estáis, por supuesto, tú y Lorenzo Fernández, ¿con qué tema? Pues esta semana hablamos de historias macabras, historias tan inquietantes como, por ejemplo, no solo la historia original de lo que ocurrió en Cielo Drive, sino lo que ocurrió después en esa misma localización. Leyendas urbanas que ponen los pelos de punta. E historias de misterio que algunas son vividas en primera persona. Así que si os apetece escuchar esas historias tan inquietantes que no nos dejan dormir, pues ya sabéis, este jueves por la noche en el Colegio Invisible. El jueves por la noche abre las puertas al Colegio Invisible a la 1:30 aquí en Onda Cero con Laura Falcó, con Lorenzo Fernández, y a Laura Falcó la escuchamos aquí nuevamente en Los Ecos del Pasado el próximo domingo en La Rosa de los Vientos con Laura Falcó Lara, y con más casos, más enigmas, hay más misterios que nos comentará, como decimos, el próximo domingo por la noche, madrugada de lunes. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. Seguimos, ya sabéis que desde hace unos meses estamos hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos, nuestro perfil en Twitter, @rosavientos, el perfil, el hashtag Almohadilla Rosa Vientos. Queda todavía una hora casi de programa, tiempo para Cuéntame Cómo Pasó, tiempo también para irnos a La Palma para conocer la versión y lo que nos cuenta un científico sobre lo que está ocurriendo allí y sobre cómo el volcán, que se ha cumplido esta semana un año de la erupción, ha influido en la existencia de vida. Noticias a la información, y después continuamos y seguimos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía muchas cosas, una hora más en La Rosa de los Vientos, después en Onda Cero, y ya sabéis, a las 5 de la madrugada, 5 y 5, llega No Son Horas ahí con Gemma Ruiz, la edición, buenos días. Hora de programa tenemos, entre otras cosas, Cuéntame Cómo Pasó. Tenemos también una entrevista, una conversación en la que nos vamos a preguntar que sí, la intuición es algo así como el sexto sentido, pero ahora mismo nos vamos a La Palma, a la isla de La Palma, en Canarias, tiempo complicado hoy, desde luego, en La Palma. Y esta semana se cumple un año de un fenómeno que nos, bueno, motivó mucha atención absolutamente a todos. Pero ahora parece que la vida está resurgiendo. hace un año, hace justo un año, comenzó la erupción mucho más larga de lo que pensábamos del volcán de la isla de La Palma de Cumbre Vieja. Un año después, ¿la vida ha vuelto al lugar o no ha vuelto al lugar? Hoy vamos a saber si la biodiversidad ha resurgido de las cenizas. Y nos vamos a Canarias porque parece que llueve sobre mojado. Y es que hoy, ayer, hoy y mañana, todos los efectos de ese ciclón tropical están atravesando el sur de las islas, el sur de las Canarias. Ese ciclón inesperado, pero que ha hecho precisamente eso, lo que no se esperaba, lo que no estaba en los planes. Ese ciclón va a dejar y está dejando ya muchísimas lluvias. Y en Canarias, en La Palma, nos espera el biólogo delegado del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Canarias, Manuel Nogales Hidalgo. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un año después del Cumbre Vieja, del comienzo de la erupción, parece que llueve sobre mojado, ¿no? Sí, la verdad es que ayer pudimos trabajar por la mañana, porque nos ha cogido con la semana de campo mensual que hacemos aquí en La Palma, haciendo todo el seguimiento que tenemos desplegado sobre la biodiversidad, y hoy no hemos podido ir al campo por precaución, ¿no?, meteorológica. ¿Cómo está la situación en este momento en La Palma? En Canarias, La Palma es una de las islas que van a ser y que están siendo más afectadas. Muchos problemas, por ejemplo, con las conexiones, con la luz eléctrica que se está yendo, que está viniendo como consecuencia de esas lluvias torrenciales que están cayendo en estas horas en Canarias. Sí, efectivamente, la verdad es que teníamos mucha falta de agua, porque ha sido un año más bien seco y llevamos ya una serie de años con muy poca agua. Pero no cabe duda que cuando viene tanta de un golpe, pues hay que tomar medidas y bueno, ahí se está pasando mal en algunas islas, como es el caso de Gran Canaria, que me mandaban mis colegas hoy algunos vídeos, la verdad que realmente impactantes, batiéndose récords de precipitación, según la serie histórica de hace más de 50 años. Y la verdad es que lo del tema del cambio climático ya es una cosa que yo creo que ya tiene poco recorrido en cuanto a su duda, ¿no? De todas formas, Manuel, parece que es que la Palma tiene la naturaleza revolucionada. El año pasado el volcán, ahora cuando ya os estáis empezando a recuperar, viene la tormenta esta tropical. De cara a todas esas toneladas casi de ceniza, ¿cómo puede repercutir ya mezclado con el agua cuando todavía yo creo que nos ha llegado a quitar del todo en determinadas zonas, ¿no? Sí, mañana tendré ocasión un poco de ver qué tal está el campo, porque ayer lo dejé, empezaban las primeras aguas, y estuve en Las Manchas, que es el sitio más afectado por las cenizas volcánicas. No subimos por la pista del gallo, que es la que hemos usado tradicionalmente con la erupción, sobre todo cuando se nos interrumpió la carretera de la costa y todos los investigadores pues teníamos esa pista ya habilitada. No subimos por precaución, porque las cosas ayer estaban ya poniéndose a la 1 de la tarde, ya había una lluvia constante y mañana podremos verla. De momento, según me cuentan algunos colegas que han estado en la parte de abajo, parece que esa zona no ha sido tan afectada en principio como ha sido, eso está en la vertiente oeste, el suroeste, y lo que más ha sido afectado es la vertiente este, ¿no?, que es donde nos encontramos y donde yo estoy ahora mismo, y efectivamente esta tarde ha llovido copiosamente, pero veremos esta noche a ver qué tal, porque hay predicciones de que esta noche pueden llegar aguas gruesas. Esperemos que no vaya mayores. Evidentemente hay agua, ya está cayendo agua. Esperemos que Canarias sobreviva esto como sobrevivió a lo que comenzó a ocurrir hace justo un año. El volcán, la erupción del Cumbre Vieja en La Palma. Un año después podemos decir que la vida ha resurgido de las cenizas o la vida se está complicando. Hablo de la vida biológicamente hablando. La vida se está complicando en la isla. Bueno, la verdad es que creo que en general podemos decir que las cosas se van recuperando. Este es un pueblo acostumbrado históricamente a sobrevivir en medios tremendamente hostiles. Y la resiliencia de la población palmera no fue una excepción, desde luego. O sea que saldremos de esta. En cuanto a la biodiversidad, desde luego lo que sí observamos es que es como si se haya ralentizado en el primer kilómetro, sobre todo más cerca del cono, de lo que es el volcán de Tajogaite. Pero fuera de ese primer kilómetro de radio, sí que hay una recuperación patente. Por ejemplo, en el Pinar Canario sí hemos visto que cuando acabó la erupción, pues prácticamente las laderas del sur estaban completamente, eran unos pinos de completamente marrones, amarillentos, con una clorosis clarísima en todas las acículas. Pero sin embargo, en primavera, con después de las primeras lluvias, empezó a tornarse de un color caqui, claramente que nos ponía de manifiesto que efectivamente se estaba recuperando el pinar, sobre todo donde afectó todo ese dióxido de azufre, todas esas toneladas de dióxido de azufre que desprendió el volcán. Y ahora nos encontramos prácticamente a un kilómetro, nos encontramos una recuperación clarísimamente manifiesta de lo que es por lo menos ese color verde que da el aspecto sano de un pinar canario. La verdad es que las imágenes no dejan lugar a dudas, porque se ven como pinos totalmente, como enterrados a la mitad, y luego se ven esos poquitos brotes verdes, que es que parece como un milagro. ¿Cómo puede el pino? Porque claro, uno que no tiene así todo el conocimiento que vosotros tenéis, pues piensas que incluso las raíces, todo está totalmente quemado. Además, me imagino que la tierra todavía conservará mucho calor. Entonces, ¿cómo consigue el pino regenerarse? ¿Tiene no sé, tanta experiencia para sobrevivir? A ver, intenta contárnoslo, porque de verdad que es que parece un milagro. Sí, la verdad es que yo creo que Rosa, un milagro. Sin lugar a dudas, este pino viviendo desde 13 millones de años en medio de volcanes es la verdad que uno de los prodigios de la naturaleza que tenemos por aquí, por estas islas. El pino canario tiene tres características clave que lo hacen soportar las altas temperaturas de una manera increíble. Por un lado, tiene una corteza muy gruesa que puede llegar hasta los 7 u 8 centímetros de espesor. Esa corteza, esa especie de corcho que lo envuelve, reviste también a las raíces que se meten ahí en la tierra. Luego tiene un tejido formado por una serie de un parénquima axial, que es como se denomina ese tejido, con unas células que tienen alta capacidad para fijar sustancias de reserva y brotar. Y luego tiene, por último, la tercera característica, son lo que se conoce como las piñas serotinas, que se abren nada más que con el calor, y que generalmente en Canarias se abren en los meses, entre los meses de junio y julio, y eso también les confiere también una muy buena adaptación a las altas temperaturas. Podríamos decir, en definitiva, que el pino canario, lo que se ha adaptado muy bien con esos 13 millones de años de evolución, es a resistir altas temperaturas y a resistir unos cambios climáticos tremendamente extremos. Yo no sé si igual es muy pronto, evidentemente en tiempo para nosotros es muy muy pronto, pero en realidad en tiempo para tierra es nada lo que ha ocurrido. Yo recuerdo en las lecturas sobre el nacimiento y el origen de la vida en la tierra que se hablaba mucho de la sopa primordial que dio origen a la vida en la tierra, y esa sopa primordial necesitó una serie de erupciones volcánicas en todo el planeta, en todo el globo. Bueno, pues la verdad es que aunque sea terrible y apocalíptico lo que ha ocurrido ahí, con mucho tiempo seguramente es una de las formas en las cuales el volcán, las cenizas generan vida, pero evidentemente muy, muy después en el tiempo, pero pasará. Sí, en un análisis que hemos hecho sobre las cenizas, parte de las toneladas y toneladas de ceniza volcánica expulsadas por este volcán de Tajogaite, tuvimos la ocasión de analizarlas en nuestro Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC en La Laguna. Y ahí prácticamente lo que pudimos ver cuando hicimos la extracción, una extracción tremendamente, como si diéramos, abrasiva, prácticamente todos los elementos de la tabla periódica estaban presentes en esas cenizas, lo cual realmente nos impactó, esa es la verdad. Pero sin embargo, estamos viendo que las plantas solamente captan aquellos elementos que les son útiles para su para llevar a cabo su funcionamiento, o sea, su fisiología. Entonces, esto es realmente impresionante, como las viñas, por ejemplo, de la isla de Fuerteventura o de la isla de Hierro, que son islas volcánicas tremendamente recientes, cómo aprovechan toda esta salida de ceniza volcánica reciente, y ves que efectivamente la fisiología y el aspecto que te presentan es realmente vigoroso. Y eso ocurre fundamentalmente con lo que estamos viendo con todas las plantas leñosas, que son las únicas que han logrado sobrevivir en la naturaleza, y lo podemos ver en la palma perfectamente. Y, por ejemplo, a nivel subacuático, la vida en la tierra, la vida en la superficie, sabemos lo que está pasando, lo difícil. Bueno, ahí están las cenizas, que pueden ser en el futuro o no una forma de sembrar vida. Pero bajo la tierra, bajo la superficie del mar, ¿cómo está siendo la vida? ¿La vida está resurgiendo? ¿La vida es muy complicada? Incluso hay algunas especies que casi se puede decir que han desaparecido. Bueno, yo no soy biólogo marino, voy a comentarle nada más que lo que me comentan mis colegas del Instituto Español de Oceanografía de Tenerife, y me cuentan que efectivamente, en muy grosso modo, las cosas se están recuperando, lentas, pero ya ha habido importantes cambios, y ellos no esperan que esto lleve una recuperación tremendamente lenta en el tiempo, porque también tenían la experiencia del volcán Tagoro en la Restinga, en el Hierro, que fue el último volcán submarino de hace una década más o menos que tuvimos en Canarias, y cuyas aguas se recuperaron estupendamente bien, y la biodiversidad incluso comentaban que incluso podría haber sido mejor de cómo estaba antes el volcán. De la vegetación, más o menos ya nos has contado que tenemos que tener pues unas previsiones bastante positivas, pero ¿y la fauna? Creo que los lagartos han sido unas de las víctimas, ¿no?, del volcán. No sé si también hay algunas otras especies en peligro. ¿Y tienen ellos la suficiente experiencia como para...? Porque claro, está claro que cuando hay fuego y cuando está el peligro, te vas, pero ¿luego tienden a volver al hábitat donde estaban o se adaptan a otro sitio? ¿Cómo hacen? ¿Intentan sobrevivir en el mismo? Porque claro, depende de cómo se haya quedado el hábitat, así cogen y se comportan de una manera o de otra, ¿no? Sí, efectivamente, es una buena lectura. Ahora mismo, según los grupos biológicos, vemos que hay una heterogeneidad en el comportamiento realmente alta. Por ejemplo, los insectos que están llegando a esa zona que yo comentaba cerca del cráter que estaba más afectada, ahí están llegando insectos con gran capacidad de vuelo. Uh-huh. ¿De acuerdo? No hay especies que se puedan asentar pequeñas y que puedan estar ya perfectamente asentadas. Son una especie de insectos que llegan, se van. Luego, desde el punto de vista de los lagartos y de los reptiles en general, ese es el grupo que, bajo mi punto de vista, por lo menos en los vertebrados, más ha sufrido. Claro, es difícil de poderles describir lo que vivimos en la erupción, que estuvimos durante todo el proceso eruptivo, y ver todo el proceso que ocurrió con la caída de toneladas y toneladas de ceniza volcánica. Eso prácticamente lo tapa todo. Puede haber más de 2 metros de grosor a prácticamente 400 o 500 metros de lo que es el cono principal, para que se hagan una idea. Lógicamente, con ese gran espesor, pues más del 90% de la flora muere, y tan solo quedan las plantas leñosas de más altura. O sea, la leñosidad y la altura ha sido clave para poder seguir vivos después de una erupción de tal magnitud. Y retrotrayéndonos un poco en el tiempo, pensamos que muy posiblemente nos ha dado una buena lección la naturaleza de este volcán, pues porque aparecen la leñosidad secundaria tan abundante en islas oceánicas, ¿no? O sea, que esto puede ser una explicación que no la conocíamos previamente. Se habían dado otra serie de explicaciones, como la sequía, como cuellos de botella genéticos, pero nadie había hablado de los procesos eruptivos, que la verdad que es bastante evidente. En el aspecto de la agricultura, evidentemente una de las imágenes importantes de Canarias, de La Palma, tiene que ver con los plátanos. Los plátanos, el árbol que da los plátanos, ¿cómo ha sufrido, cómo se está recuperando de la erupción del volcán? Este es un pueblo realmente trabajador. Nosotros que estamos llegando, estamos viniendo todos los meses y estamos viendo la evolución de cómo se recuperan muchísimas de las áreas, no cabe duda que el pueblo palmero está muy acostumbrado a levantarse, a caerse y a levantarse continuamente. La verdad que nos impresiona ver muchos de esos reportajes que mandamos nosotros para la prensa, que eran un poco apocalípticos, de invernaderos hundidos, parte de esas plataneras apareciendo en medio de todas esas especies de redes de invernaderos y eso, y verlo ahora como lo tienen, la verdad es que es realmente impresionante. No paramos de sorprendernos en el campo cada vez que atravesamos la zona de agricultura de plata. Da la sensación de que está nuevamente en marcha la figura y la teoría de Darwin. Darwin ha resurgido nuevamente en La Palma y todas las teorías de Darwin se están llevando a la práctica y se están cumpliendo perfectamente allí. Bueno, la verdad es que si tuviera que describir un poco todo lo que vivimos el grupo de biólogos que estuvimos, que éramos prácticamente dos, Félix Manuel Medina del Cabildo de La Palma y yo, la verdad es que si tuviéramos que describir todo lo que hemos vivido, yo creo que valdría con hacer una visita a la gran noche de la evolución de las islas oceánicas. Muchas de las tendencias evolutivas, tanto de plantas como de animales, es como si haber visitado gran parte de esa serie de teorías que hemos leído en los libros, que nos han explicado nuestros profesores en las universidades, pero cuando estás durante 85 días siguiendo el volcán en directo, muy cerca, en primera línea, la verdad es que muchas veces teníamos silencios largos, tanto Félix como yo, de ver la impresión que teníamos, y hay cosas que incluso nos llegamos a comentar con el paso de las semanas, porque estábamos un poco aprendiendo tanto que no éramos capaces de metabolizar todo ese aprendizaje tan bestial, ¿no?, que estábamos teniendo en el campo. De toda esta experiencia que estás comentando y que has tenido esa complicidad con tu compañero, a ti particularmente, ¿hay algo que te haya llamado la atención que tú dijeras, pero cómo puede ser esto? ¿Cómo ha podido ser este resurgimiento? Si esto tendría que estar muerto, no, más que muerto. Algo que hayas dicho, esto es un imposible. Sí, la verdad es que, y mira que vengo de familias forestales, o sea que tengo muchísima información sobre lo que las posibilidades del pino canario y la capacidad de adaptarse a los volcanes, pero otra cosa es verlo. La verdad es que siempre teníamos la teoría, pero ver ese tipo de cosas en la naturaleza es realmente increíble. Y ojo, porque no todos los pinos que están ahora con brotes tiernos van a poder salir adelante. Probablemente porque no es suficiente el brotar, sino que tienen que tener un sistema radicular y axial en perfecto funcionamiento. Y esto es lo que yo creo que por lo menos el 60-70% de los pinos que están más cerca del cráter probablemente los vamos a perder. Pero ya es increíble verlos brotar prácticamente dos semanas después del fin de la erupción. O sea, reconozco que eso se sobrecogió. Y algunas cosas más, como por ejemplo que la fauna en algunos animales que seguían volando en muy próximos a lo que era el cono eruptivo, como el caso de los cernícalos, cómo cambiaron automáticamente de comer lagartos a intentar capturar aves, ¿no? Eso fue eso entra dentro de lo que es la gran plasticidad trófica que tienen muchos animales vertebrados en islas, que son capaces de comer distintas cosas, pero en tan poco tiempo, eso es lo que nos hace ver que todo este tipo de adaptaciones logran hacer más resilientes y hacer posible el sobreponerse y el sobrepasar este tipo de catarsis naturales tan intensas, ¿verdad? Uh-huh. Antes has hablado de la agricultura. ¿La ganadería está teniendo posibilidad de poder comer pasto, de poder sobrevivir? No. La verdad es que la ganadería, por lo menos en esa zona de La Palma, estaba bastante limitada a establos. O sea que no habían grandes ganados sueltos. Quizás en la parte suroeste, en algunas zonas sí, pero esas estaban más alejadas del volcán y esas explotaciones siguen su marcha. Hacia el sur, prácticamente a 7 kilómetros de donde perdemos la huella de lo que ha sido el efecto del volcán, tanto de gases como de ceniza volcánica. Pero 7 kilómetros es mucho terreno, sin lugar a dudas, ¿no? Y hablando de ceniza, sabemos que se están haciendo ruedas y se está dando un uso. Además de fertilizante, ¿hay otras opciones para utilizar toda esa ceniza? Sí, se están usando desde el punto de vista de la construcción. Al parecer, el material de ceniza volcánica es bastante útil desde el punto de vista de la construcción, o sea que se está haciendo. Nosotros hemos usado hace unos días que acabamos de terminar el experimento también, hemos usado bastante parte de ceniza en hacer unos experimentos sometiendo a lo que es el banco de semillas natural que teóricamente nos podríamos encontrar en la naturaleza, someterlos a distintos espesores de ceniza, todo esto en condiciones de vivero, para intentar ver qué pasa con el banco de semillas, cómo se comporta. Y para ello lo que hemos hecho es estudiar el espesor de las cenizas desde lo que es el cráter hasta lo que son esos 7 kilómetros donde prácticamente perdemos la señal de la erupción, y como sabemos el grosor de esa semilla lo hemos simulado en condiciones de controladas perfectamente en vivero, y hemos incluido a las 4 especies más importantes del pinar: al pino, al escobón, al amagante y ya al corazoncillo, he ido ordenándolos en función de su porte desde mayor a menor, y ahí pues podremos tener una información realmente interesante y muy novedosa, porque este experimento es la primera vez que se hace. Una de las cosas que pasarán a la historia de esta erupción, se ha cumplido un año, está lloviendo muchísimo ahora como consecuencia también del cambio climático, de los efectos del cambio climático en Canarias, pero hemos estado en La Palma justo cuando se cumple un año de la erupción del volcán. Una de las cosas que pasarán a la historia y que recordaremos es lo mucho que hemos aprendido sobre ciencia con vosotros, con los científicos, con, por ejemplo, que ha estado esta noche con nosotros el biólogo delegado del CSIC en Canarias, Manuel Nogales. Manuel, mil gracias. Un placer. Un saludo cordial para toda la audiencia y un placer, y gracias por interesarse por estos temas. La fantástica, la única, espectacular, como siempre, la doctora, la profesora Ana María Vázquez, hoy se vuelve la Rosa de los Vientos. Y vuelve en Cuéntame cómo pasó, analizando el origen de la escritura en nuestro país. Cuéntame cómo pasó. En el mes de julio pasado, la experta en historia antigua Ana María Vázquez Ois, que muchos de vosotros conocéis, visitaba de nuevo el Museo Arqueológico de Huelva para reencontrarse con una pieza llamada La Navecita. Esta pieza era uno más de los objetos que se exponían en el museo, hasta que la mirada de Águila de Ana y su experiencia en escritura antigua logró descubrir un hecho que había pasado inadvertido para el resto de los mortales. Y es que allí aparecían letras grabadas, lo que revolucionaba por completo el origen de la escritura lineal. Buenas noches, Ana. Qué bien lo cuentas, Silvia. Eso espero, que sobre todo los oyentes estén ahí muy, muy pendientes, porque de verdad que merece la pena. Cuéntales qué pensabas la primera vez que viste esa navecita y cómo te diste cuenta que estabas ante algo inusual que había que investigar. Bueno, estás hablando de la navecita, pero en realidad lo que hay, navecita y pulidor. Eso es. Que es curiosísimo. Pues nada, yo tenía noticias por al estar estudiando estos temas o viajes y tal, de que había signos de escritura lineal, que es lo importante, que está hecha con líneas como, por ejemplo, nuestra L, o la W o la F, que son trazadas nada más que con líneas, ¿no? A diferencia de lo que es la S, que es como más redondita. Uh-huh. Pues fin, este tipo de escritura se cree inventado por los fenicios, que son los cananeos, los actuales libaneses, hacia el 1300 antes de Cristo en el Líbano, y que desde allí pues fue traído a España. Y mi sorpresa fue que al llegar al Museo de Huelva a ver precisamente escrituras de este tipo, pues me encontré con estas dos útiles, que los llamamos, que en vez de ser del 1200-1300 era del 4000. Thank you. Y me imagino que, claro, te pusiste a investigar, fuiste contrastando información, datos, y eso te fueron un poco argumentando y confirmando pues lo que tú estabas empezando a tener y a lucubrar en tu mente, que esa escritura lineal tenía un origen muchísimo anterior y que además esa escritura lineal era de origen onubense. Pues lo importante es que esté en el Museo de Huelva y que además estaba el pulidor, que es como una especie de, ¿cómo te diré yo?, como del tamaño de mano, de una mano de mujer, como redondo, con una acanaladura en el centro, y tiene signos de esta escritura lineal, unos 20 o 22, por encima y por debajo, lo que quiere decir que no es un dibujo que ha hecho un niño por casualidad y que se encuentra tirado por la calle, ¿no? Que era intencionado, que era un signo de unos signos de escritura que están descubiertos en una excavación arqueológica, lo que llamamos en arqueología que están en contexto arqueológico, y que ese contexto arqueológico oficial descubierto por los arqueólogos significa que existían estos signos de escritura en el 3000 y 4000 antes de Cristo, es decir, 3000 años antes de que se conociesen estos signos de escritura en el Líbano. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí, que los primeros indicios, vamos a ver, que los historiadores ortodoxos decían que esa escritura lineal era de, como tú dices, de origen fenicio, cananeo, de 1500 o así, sí. Y tú con este objeto que descubres en este museo, lo que ves es que una vez datado ese objeto resulta que es muchísimo más antiguo y que a la vez tiene esos mismos signos de escritura lineal, ¿es así? Claro, es como, ¿qué te diré yo?, encontrarte en un museo de cosas antiguas que estás viendo cuando aparecieron los coches, vamos a poner en el siglo XX pronto, pues que te encuentras uno de la Edad Media o de hace 3000 años y dices, esto no puede ser, ¿no? Llamé al conservador, me identifiqué para que no creyese que estaba mal de la cabeza. Mire usted, yo soy profesora de historia antigua, estudio estas cosas, he venido a estudiar las escrituras y me ha sorprendido encontrar esto 2000 años antes de lo que yo pensaba, ¿no? Y me dijo, sí, sí, señora, esto es verdad, esto es así, y le puedo decir que la documentación pues la tengo en mi despacho. Con lo cual, lo que me hice fue llevarme un susto. ¿Tú has compartido esta información tan importante con otros colegas, con otros historiadores, que imagino que también ellos pues mantienen esta teoría de que la escritura de esta forma se realizó mucho antes de lo que están diciendo las fuentes oficiales? Sí, claro. Lo que pasa es que es una sorpresa y normalmente así de principio no lo puedes entender ni te lo puedes creer. Lo que pasa es que a mí el conservador del Museo de Huelva me llevó a su despacho, me sacó la documentación oficial y vimos que en el legajo que tiene el dibujo de estas escrituras están publicadas precisamente por el Ministerio de Educación Español en 1947. Uh-huh. En ese momento estábamos pues hacia el 2002 o el 3 antes de Cristo. Está la portada de una publicación que se llama Los sepulcros megalíticos de Huelva, y allí está publicada la escritura lineal de la zarcita y la escritura lineal también de tipo más cuadrado del dolmen de Bartolomé. Uh-huh. Es decir, no hay una forma de escribir lineal solamente en el Museo de Huelva del cuarto milenio antes de Cristo, sino dos. Si sí, pero es como que les cuesta muchísimo, es que no consigue. Me imagino que tú, todavía más siendo historiadora, te llevarás las manos a la cabeza de el por qué ellos no terminan de refrendar académicamente este hallazgo con toda esta información que estás diciendo, y te otorgan el mérito de haber rescatado todo esto, que es como datar arqueológicamente cualquier otro descubrimiento que a lo mejor estaba mal informado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace extensivo toda esta noticia y toda esta teoría al resto del mundo? Bueno, yo primero lo publiqué en mi página web, aparte de que cuando llegué a Madrid, esto era un sábado santo, cuando yo estuve en el Museo de Huelva, y el lunes llegué a Madrid, y lo primero que hice fue irme a la Real Academia de la Historia, a hablar con el secretario perpetuo, que era compañero de la UNED, y le dije, mira, me he encontrado esto. Además, le llevé el libro que yo tenía, que era un libro de Marco Merlini, que se llama, con interrogación, La escritura en acta en Europa. O sea, ha nacido la escritura en Europa, y le enseñé las pruebas que yo tenía de que estos signos de escritura no se encontraban solamente en España, sino en la parte del Danubio, en Rumanía y Bulgaria. Entonces me puse a estudiar, fui también al Museo Arqueológico, al Instituto Arqueológico Alemán, y lo comuniqué a los colegas, ¿no? Y luego ya vino el director de la editorial Almuzara, Manuel Pimentel. Estuvimos viendo los libros que yo tenía y la bibliografía, y es cuando publicamos la primera edición del libro, que llamamos Las golondrinas de Tartessos, que es muy curioso porque lleva en la portada los signos de escritura que, te digo, están en el Museo de Huelva, y lo llamamos Las golondrinas porque un colega alemán, el doctor Blech, dijo que efectivamente esto era muy importante, pero que una sola golondrina no hace verano. Ya. Es decir, tenían que aparecer más signos de escritura, y la verdad es que no se atreven, la gente no se atreve a mirar porque, vamos, se piensa que esto es una barbaridad, y la verdad es que los signos están ahí, están publicados oficialmente, están publicados por el matrimonio Leisner en 1947, en informes y memorias del el Ministerio Español de Enseñanza de esta época, y bueno, pues como no le hacen caso, pues ahí estamos luchando, llevándolo a congresos internacionales, publicando la segunda edición ya del libro de Las golondrinas de Tartessos, que ha publicado la editorial Almuzara de Córdoba, y hablando de esto, bueno, pues cuando me preguntéis o cuando la gente va a verlo al Museo Arqueológico de Huelva y ve que efectivamente estos son signos de escritura, que además se han encontrado desde el 20,000 antes de Cristo en las cuevas de Francia, del sur de Francia, de la época paleolítica, lo menos del 20,000. Si a lo mejor este hallazgo lo encuentra un extranjero que viene al Museo de Huelva, y es un extranjero que a lo mejor pues incluso tiene cierta reputación, me da igual que sea francés, que los franceses ya sabes que como que tienen, sí, mucho crédito, son especialistas en realidad. ¿Qué pasó? Claro. Si recuerdas, igual con la cueva de Altamira, que tampoco al español le estaban dando ninguna importancia, y cuando vino el francés incluso lo denostó, y hasta que no vieron que había algo similar en otras cuevas de Francia fue cuando ya empezaron a dar crédito que eso podría ser. Entonces, ¿tú piensas que a lo mejor a ti te están quitando ese crédito por ser española, por ser una historiadora que de alguna forma no la están avalando el resto de compañeros, o por miedo, o por qué? Porque creo que incluso en realidad la gente con estas cosas tiene bastante miedo de meter la pata y hacer el ridículo. Lo que pasa, yo tenía el libro este que te he dicho de Marco Merlini, La escritura en acta en Europa, y tenía conocimiento de lo que son las escrituras del Danubio. Y además conocía al grupo de María Yimbutas, los conocía precisamente de congresos internacionales en Malta en 1988, y lo que hice fue comunicar con estos colegas y ir a congresos internacionales donde iba cada uno de los investigadores que yo conocía, centroeuropeos, luego del sur de Rusia, también americanos de la Universidad de California, pues iban con sus descubrimientos de un signo, de dos signos, de tres signos, encontrados también en excavación. Y estoy hablando de signos lineales, ¿no? Sí. Y claro, yo iba con mis dos docenas de signos y se me quedaban mirando como diciendo, qué cosa más curiosa, ¿no? Pero claro, cuando me preguntaban qué pensaban en España, yo le decía, no, porque no. Es decir, no, porque no, porque esto es imposible, con lo cual yo no puedo luchar contra el escepticismo de mis colegas, ¿no? Yo no sé si la información que yo tengo es correcta, pero que incluso en algún momento te intentaron amenazar o intentaron un poco menoscabar para que no estuvieses dando esa información. ¿Eso es así? Yo lo publiqué, me ayudó precisamente Bruno Cardeñosa con la revista Arqueología. Y la verdad es que cuando lo publiqué y me fui a un congreso español, un colega lo que me dijo fue, pero bueno, estás mal de la cabeza, ¿cómo eres capaz de decir esto? Entonces cogió el artículo, lo arrugó y me ridiculizó en público, cosa que me sentó fatal como mujer, como investigadora y como persona seria que soy, que no es el primer libro ni el primer artículo que publico, y tengo más de 30 libros publicados, además muy serios y muchos años de profesionalidad, ¿no? Con lo cual dije, bueno, pues ya pensé precisamente lo que dijiste de Marcelino Sautuolo, bueno, pues cuando los colegas quieran estudiar, pues ya se darán cuenta de que tengo razón, y dije, pero a mí no me van a amargar la vida, ¿no? Bueno, recientemente volviste, allí en Huelva desde luego te tienen mucha estima y están muy orgullosos de que defiendas esta teoría, y yo te quiero dar las gracias, Ana, por ser tan valiente, por contar las cosas tan estupendamente como lo haces siempre, y sobre todo por compartir este gran descubrimiento con todos nuestros oyentes, que sabes que te admiran y que te quieren. Pues muchas gracias, pero no es una teoría, es una realidad. Es decir, es como, eso está ahí, está publicado oficialmente por el matrimonio Leisner y por los arqueólogos que los descubrió, tanto el Pulidor como la Navecita. El Pulidor tiene 24 signos y la Navecita tiene 4, y están publicados como signos de escritura de época megalítica, y el no querer verlo me parece absurdo y me parece vergonzoso para la investigación española, ¿no? Porque es que además me dijeron colegas como María Eugenia Ubet, que es especialista en fenicios, que pidiera un plan de investigación, y yo dije que no, que yo no tengo ganas de luchar contra el universo, que si lo quieren bien, ver bien, y si no, bueno, pues que se vayan a paseo, vamos, dicho finamente, ¿no? Y luego ha sido muy curioso porque hay una arqueóloga que se llama Genevieve von Pettinger, que es canadiense y ha hecho precisamente la tesis doctoral hace unos años también sobre la escritura de las cuevas paleolíticas francesas, y ha demostrado que también existen estos signos de escritura en Francia, con lo cual la información está para los arqueólogos y los estudiosos de las escrituras antiguas que quieran enterarse, saberlo y no ridiculizar a los colegas que nos hemos adelantado y hemos visto lo que ellos no han visto, ¿no? Bueno, pues esperemos que se haga justicia con tu hallazgo e invitamos a todos los rosaventeros a leer tus artículos, los libros que amplíen información y, por supuesto, también, si pueden, que visiten el Museo Arqueológico de Huelva para ver estos dos objetos que estás diciendo, tanto el pulidor como la navecita, y que saquen ellos sus propias conclusiones. Y que lo tienen también poniendo mi nombre, Ana María García Zois, en internet. Tienen los artículos y tiene la referencia del libro y tiene los dibujos de los útiles del pulidor y la navecita. Y lo que interesa es que las nuevas generaciones sepan que tenemos un tesoro y que tienen que estudiarlo y mirar, sobre todo en la época paleolítica, que estos signos de escritura lineal trazados en útiles de arcilla local con gránulos de pirita son españoles y teníamos que estar orgullosos y publicitarlo y buscar más. Así es, un placer. Y abrir los ojos. Un placer hablar contigo. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos y enhorabuena porque también estáis de aniversario, ¿verdad? Que estamos celebrando los 25 años del programa. Correcto, correcto. Estamos pues nada, un abrazo a todos, felicidades y que encontremos más golondrinas. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y con esta canción de Shakira hablamos sobre el mundo de la intuición. ¿Es acaso un sexto sentido? Así es, un error convertido en acierto. Experta en nuestra mente, en la mente humana, en las emociones, en la psicóloga que está con nosotros es Laura Valenzuela. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y la pregunta que formulaba al comienzo, la pregunta que te hago a ti ahora ¿es la intuición una especie de sexto sentido? Bueno, el sexto sentido es como conocemos socialmente a la intuición, ¿no? Si queréis os defino un poquito lo que entenderíamos claro. como intuición o sexto sentido. Pero bueno, la intuición es la habilidad que tenemos para entender o percibir algún aspecto de la realidad. Pero este entendimiento o esta percepción es no utiliza nuestra parte racional, sino que es más inconsciente y basada en nuestra propia experiencia vital. Es decir, la intuición es una especie de instinto, sale, brota, aparece, sin embargo sí tiene un libro de instrucciones en la experiencia, aunque no es consciente de lo que sabemos, ¿no? Es una especie de impulso que parece que es emocional, pero es reflexivo. Claro, al final lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de intuición es que está basada únicamente en nuestra experiencia. Nosotros, como seres humanos, llevamos almacenando recuerdos en nuestra mente desde los 4 años. Entonces, nuestra mente tiene como muchísima experiencia en diferentes contextos como para sacar conclusiones rápidas que favorezcan nuestra supervivencia, ¿no? Es el instinto del que hablamos, pues el instinto de supervivencia. Si yo sé por conocimiento y por experiencia que si me encuentro un león, pues tendré que salir corriendo, ¿no? Entonces no hace falta mucho rato para saber que esto es así. Entonces, cuando